Esto es El Complejo Landa. Hola, hola, muy buenas noches y bienvenidos al Complejo Landa, el programa de videojuegos más molón en Quack FM 103.4 a Coruña. Os habla Víctor y vuelve la feria sobre videojuegos más importante del mundo con el especial E3 2012, un programa en el que repasaremos las conferencias más importantes y hablaremos de las últimas novedades de la industria. En la segunda parte del programa, y si el tiempo nos lo permite, debatiremos sobre lo mejor y lo peor, sobre todo lo peor, de este E3 2012. Óscar, qué molón. Ya, ya he visto, has cambiado el guión y todo. Sí, porque mola, tío. ¿Qué tal? Bien, bien, bien, con ganas de sangre. Creo que va a haber para todos, menos para una de la que va a hablar Jorge, que ya desvelaremos cuál es. Nada, no hay ganas de despotricar un poco, pero también de decir lo que nos ha gustado. A mi derecha, señor Jorge, muy buenas noches. Hola, amigos, ¿qué tal? Qué molón es el Complejo Landa, ¿no, Víctor? Mola. Somos molones. Somos molones. Bueno, creo que Oscar ya anticipó de qué voy a hablar. Creo que si lo pensáis un poco, un nada, ya lo vais a saber, así que no voy a hacer spoiler. Resurgido de su caverna, señor Gaspar, muy buenas noches. ¿Eso qué tiene faltar, Gaspar? Sois una panda de trolls, ha sido el mejor E3 de la historia. Bien, Nintendo nos ha deleitado y nos ha destrozado vilmente con juegazos es como Gaspar Nintendo yo, Land. Gaspar vio el E3 de 2003 repetido. ¿Qué esperabas? Eso sí creo que es el mejor. Cosas como Nintendo Land, con minijuegos de F-Zero, de Donkey Kong. Es algo fabuloso y que demuestra la potencia de una consola NES. ¿De quién? ¿Quién? Yo bueno, no sé quién es Donkey Kong. Después Donkey Kong. En sonido, señor David. Pues nada, este 3 ha sido una puta mierda. Ese es mi resumen. Así que vamos a hablar de la mierda de este 3. Y tenemos un invitado especial, una visita inesperada, señor DP. Muy buenas noches. Buenas noches. La de hostias que va a haber hoy. La de hostias que va a haber hoy en el Complejo Landa. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Landa especial E3 2012. We'll be right back. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Vamos a empezar, como habéis adivinado por la música, con la conferencia de Microsoft. Repasaremos todas esas conferencias por orden cronológico de este 3 2012. Y también queremos deciros una cosa importante antes de empezar con toda esta mecánica, y es que hoy no hay concurso de Knicks, pero la semana que viene sí, y es la última oportunidad, ¿vale? La última oportunidad que tenéis para poner un Knick gracioso y todo eso. La cesta de juegos tiene muy, muy buena pinta. Tenemos un par de juegos secretos, nuevos, y bueno, incorporaciones a la cesta que tienen muy buena pinta. Las enumeraremos seguramente la semana que viene, digamos, todo lo que hay en la cesta, para hacer así un poco de hype. ¿Qué pasa, señor Gaspar? Como esto es un programa de videojuegos, la conversación de Microsoft, nos saltamos la mayoría, ¿no? Entonces... Bueno, vamos a hablar de la conferencia de Microsoft. Hay que hacer sangre desde el comienzo, joder. Sí, esto sobre todo, Gaspar. Troll. Bueno, pues la conferencia de Microsoft fue una conferencia sosilla, bastante sosilla. Vamos a empezar desde el principio. Empezó con Halo 4, con Halo 4, concretamente con un gameplay de modo campaña que no habíamos visto hasta ahora. Habíamos visto el multijugador. Y bueno, la verdad es que un gameplay que tenía muy buena pinta, por qué no decirlo, de Halo 4. Y que mostraba pues algunas cosillas relacionadas con los Forerunner. Spoiler, y cosas raras, cosas muy raras, que a mí me han dado que pensar, y a lo mejor el jefe maestro viajó en el tiempo, o algo así. Esa es la impresión que tengo yo. A mí hubo ciertos momentos del trailer y tal, que me recordó un poco a Metroid. No sé si a alguien más le pasó lo mismo. Y bueno, y por fin enseñan algo de lo que es la campaña del juego, porque solo habían enseñado cosas de multi... Que el multi está muy bien y tiene mucho éxito, pero a mí me interesa un carajo. O sea, me interesaba ver un poquito de qué iba a ir la cosa y tal. Yo estoy concuerdo con lo que dice Víctor. No que tenga jefe maestro una máquina del tiempo, pero que sí que ha pasado tiempo. Yo me quedé con el detalle, igual estoy equivocado, pero la nave humana que colisiona contra ese planeta está mucho más avanzada que naves como, por ejemplo, el Pillar of Autumn. Es una nave mucho, mucho más grande, más robusta. Se ve que parece que hay un lapsus de tiempo entre lo que pasó en la trilogía original y lo que va a pasar ahora. Me extrañó ver al Covenant otra vez. Sí, a ver también. Pero yo sí que creo que hay un salto temporal. Bueno, porque hay otro detalle, que hay, no sé si, bueno, sí, lo voy a decir, hay más Spartans. Uh-huh. Supuestamente el proyecto de los Spartans siguió avanzando y se fabricaron, por así decirlo, más Spartans. ¿Eso en el caso hipotético de que sea posterior? No, yo creo que es posterior, porque yo la nave, que lo que decía, yo la veo mucho más avanzada que, por ejemplo, Pillar of Autumn. La nave de Prometheus, la película de Ridley Scott, es bastante más avanzada que la nave de Alien y Octavo Pasajero. Buah, tío, sí, pero aún así, hay problemas técnicos importantes. Han pasado más de 30 años entre las dos Eso películas. Eso se explica. Uno es una nave militar y otro es una nave comercial. Comercial, es verdad. Inventos. No, bueno. Pero, a ver, se ve... Esa es mi impresión, vamos. Bueno, ya lo veremos. Lo veremos. En cualquier caso, esto no fue lo único que presentó Microsoft. Halo ya se sabía, no era una noticia sorpresa en absoluto. Lo que sí lo era, tal vez, era la siguiente aportación de la compañía. Splinter Cell Blacklist, un juego que a David le ha entusiasmado. Bueno, no he visto demasiado de Blacklist, la verdad. Yo cuando empecé a ver la conferencia de Microsoft fue porque avisó Oscar de que empezó un pelín antes. Y bueno, vi el final del video gameplay. Después vi una CGI que se presentó en la conferencia de Ubisoft. Y la verdad es que me pareció muy similar a Conviction. Lo cual, pues, evidentemente no es bueno. Eso sí, en este caso Sam Fisher va vestido igual que siempre. O sea, con ese bueno, toque... Aún así, David, estamos yo creo que entre un Conviction 2.0. Sí, sí. Así que bueno, no voy a hablar más de este juego porque es lo que hay. Yo sí quiero hablar de él. Mucho y matar. A ver, cuenta. David decía que en el Conviction que Fisher era como depredador cuando hizo el análisis. Que era letal como depredador. Yo creo que incluso se lo han chetado más. Sí, sí, es bastante. Porque hay un momento en el que se ve varias veces, además, que marca los objetivos y el tío después sale en plan Rambo total y los mata sin despeinarse de un disparo en la cabeza. Joder, yo creo que se han pasado un poco. No quiero tampoco extender mucho esto, pero yo recuerdo los primeros Splinter Cell que como te viesen, estabas muerto. Sí, sí. Estabas muerto, no podías hacer nada. Y ahora te meten esta mierda. De todos modos, como juego de acción, a mí me gustó lo que vi. Solo han cambiado el concepto. Un poquito de que se trata de Splinter Cell y tal. A mí me gustó. Solo han cambiado el concepto. Me voy a ir el juego con los enemigos. A mí Splinter Cell Conviction, como juego de acción, me gustó. Me gustó. Pues a mí ni eso. Tiene un par de fases guays, pero después. A mí es que me parece más de lo mismo. Yo estoy saturado de tanto juego de disparos, por lo menos. Es que precisamente Gaspar no es más de lo mismo con respecto a Splinter Cell. Pero si es más de lo mismo con respecto a lo que hay ahora. A las decenas de shooters clónicos en tercera persona de esta generación. Estos shooters. Muy mal están. En cualquier caso, si esperabais más sorpresas por parte de Microsoft, no. Lo siguiente fue presentar, cómo no, la línea deportiva de Electronic Arts, ya un clásico en las conferencias de Microsoft, y concretamente la integración de estos juegos con Kinect. Para presentar el Madden NFL 13, salió Joe Montana, que es un exjugador de fútbol americano muy famoso, y bueno, enseñó que diciendo cosas pues interactuaba con Kinect y podías hacer divisiones hablando y todo eso. Eso está bastante guay, de cara a los juegos de deporte. También enseñaron, bueno, no sé si lo ibas a comentar, Víctor, con respecto al FIFA, ese tema. Sí. Está muy guay poder utilizar comandos de voz para hacer las estrategias del fútbol americano o para hacer los cambios en los juegos de fútbol. Está bastante guay. Sí, es un buen añadido, pero bueno, no es nada que no conociéramos ya, porque de hecho el año pasado ya se ha comentado esta posibilidad, así que, en fin. ¿Qué, Oscar? Joder, eso de los cambios es carne de troleo si estás jugando con amigos y tienes el Kinect, porque puedes joder la partida, o sea, el equipo del compañero. Me imagino que detectará tu voz, de Kinect detecta voz concreta. Claro, a lo mejor haces un test antes, entonces. Una pregunta. Dando los grandes avances que Kinect está provocando en la industria del videojuego y tal. Gaspar, digo yo, eso Gaspar, no se podía usar. Ponte mis auriculares, tío. No se es que está muy alto. No se podía usar exactamente igual, para esas estúpidas razones, un micrófono. Pero joder, si tienes un micrófono en la mano ya no te da tanta libertad. O, igualmente. ¿Cómo se tener un mando y un micro para hablar con una puta consola? Es que Kinect no solo vale para eso. Para enchufar los cascos un micrófono. Sí, ya jugaba y ya das órdenes. Nintendo ya inventó en GameCube un micrófono para enganchar en el mando. Pero es que, a ver. Tiene la palabra inventar, es lo importante de la frase. Kinect no solo tiene micrófono. O sea, el micrófono es un añadido de las múltiples cosas que puede hacer Kinect. Entonces, en Madden, ¿qué añade? Es micrófono. Kinect es un sistema de movimiento que además tiene un micrófono. ¿Qué cojones? ¿Por qué te quejas, joder? Es que no hay queja posible. Me quejo porque te lo venden como algo. ¡Wow! Revolucionario. Y es un puñetero micrófono. Igual que GameCube tenía. Pero nadie lo ha hecho, tío. Donde dabas órdenes a las piezas. Vale, Gaspar, pero la novedad es que es la primera vez que se hace en un juego de deportes. Esa es la puta novedad. Vale. A ver. Que se podía usar igual que un micrófono. Yo eso ya lo podía hacer en Mega Drive. Vamos a ver. Primero lo decía en voz alta y después lo hacía con el mando. Las opciones. Lo siguiente en presentarse fue Fable The Journey. Fue un trailer, meramente eso. Feo. No, pues a mí ese juego me encantó. Perdón, dije la palabra juego. Y a continuación salió Phil Spencer, jefe de Xbox, a presentar, solo presentar, Gears of War Judgment, que sale en 2013. Judgment. My life. No se vio nada en game. Y que ¿no? efectivamente, no se vio nada en game. Solo se vio. No. Se presentó después un video gameplay del multiplayer, sí. Creo. Fuera de la conferencia. Era en tercera persona el gameplay del... Yo no vi el, yo vi, no vi un fragmento muy pequeño. ¿Tú viste el vídeo? No, yo solo sé de oídas. Bueno, pues nada, la hemos jodido. A ver, vale, si alguien en el foro puede. Si es en tercera, ¿cómo si es? En tercera persona. Pues bueno, Cole será uno de los protagonistas de este juego. Por lo tanto, será muy fácil. Esperad. La porra del año pasado. Yo dije que la Cole... ¡La porra! Del programa pasado. Del año pasado. Del programa, joder, del programa pasado. Dije que Cole iba a ser uno de los protagonistas. Así que he ganado. No, pero esto ya se supo. Yo dije que iba a ser un shooter ese mismo viernes persona, que pero... puse yo las portadas, creo que era de Game Informer. Vale, pero el, eso yo no lo había visto. Pero yo ya perdí esa vez. Pero alguien dijo Bird. No lo dijo nadie. Pues entonces gané yo la porra. Ah. Ya podéis seguir haciéndole tres. Espera, yo dije hermanos Carmine. Y a lo mejor aparecen por detrás. A lo mejor son ellos. A lo mejor a ver, son secundarios. Oscar, son otra vez. Son el quinto y el sexto hermano. Okay. Seguro que es el que muere. Déjame hacerle de tres, que seguramente lo haga mejor. Vale, el siguiente juego en presentarse fue Forza Horizon, que me dio la extraña sensación de que quieren hacer un Need for Speed con él. Sí, es que es la versión arcade de... Qué decepción, ¿eh? Qué sí. Decepción, sí, sí, sí. Hombre, es otro estilo diferente. ¿Cuántos puñeteros años llevan vendiendo las tres mismas puñeteras sagas Microsoft, joder? Y es que no lo sacas ni a tiros de... A Forza, Gaspar, vamos a Halo, por año, ¿eh? Forza y Gears, macho, no tiene otra cosa. Eres un cambia chaqueta de la hostia. No, no, si yo o tengo sea... la consola... Y estoy contento con ella. Con el... Pero quiere algo más. Hace X meses, vamos, le lamí hasta los huevos a Microsoft. No, ya hace casi mira. 2 años. Yo me compré la consola en el 2008 casi. Sí, sí. Y hace ya hace un par de años que estoy hasta los cojones. La cuestión es que es un cambio a chaqueta. No, a ver, no. Salen multi de calidad. Pero juegos Fears son los mismos tres de siempre. Y cuando llegamos a Nintendo te vas a cebar con la Wii U. ¿Qué te pasa? Pues sí, también. ¿Qué pasa en tu cabeza? Que todas este han hecho, ha habido algo bueno. Todas han hecho unas conversaciones de mierda. Los juegos que quería ver no han salido. Pues me toca los cojones. Hay que continuar, que tiempo premia. Bueno, Forza Horizon, que eso, muestra una estética muy Need for Speed y tal, correr. Autos que van sobre carreteras. Y oye, a continuación, nos ponen Víctor, tengo una cosa que decirte así. ¿Por qué no haces ¿por qué no dedicas tú la conferencia a pecera? Porque te veo sufriendo hablando de Microsoft. La verdad es que sí. Debería hacer yo la conferencia a pecera. Pero luego, a lo mejor, si hay tiempo después de todo, a lo mejor digo un poco. Pero es que antes, por lo menos, era tu compañía afín en las consolas, Microsoft. No, realmente. Porque era la que más nunca tuve afinidad a las consolas. Mentiroso. Debería saberlo. Bueno, sí, a Sega Mega Drive. Te meabas cada vez que mencionabas Xbox 360. No, cada vez que mencionaba Halo, tío. A mí Halo me mola mucho. Halo, no digas Halo, tío. Es Halo, joder. Es Halo. Halo, o dices Halo en español, ver, o dices si, Halo. Si es Halo, es un Uncharted. También. No, tío, a ver. A ver, que no, un Uncharted es la mitad seguimos, de Halo. Uncharted es en español. Y Halo en español es Halo. Ya está. A continuación, pues bueno, más cosas más polladas de Kinect. Nos enseñan el Nike Plus este, un juego de fitness. Está bien. Es verdad, te gusta el fitness. Y después es que es, no quiero decir algo, no, a mí me sigue sonando raro lo de Nike. Es Nike, ¿no? No sé, tío, me da igual. Es Nike. Nike, joder, Nike. Caray. Bueno, a continuación presentan Xbox Smart Glass, que es un sistema mediante el cual podemos manejar la Xbox utilizando nuestro tablet PC, sea de la marca que sea, y nuestro smartphone, también sea de la marca que sea, y que a la vez nos permite, pues en algunos juegos, acceder a unas características o unas opciones extra gracias a este sistema. Ya ves que es un sistema que está cojonudo, pues puedes incluso, por ejemplo, si estás viendo una peli en la Xbox, pasarla al smartphone, seguir viéndola fuera de casa y luego volver a pasarla a Xbox y continuar en el minuto exacto donde la dejaste. Y la verdad es que está muy bien. Es un sistema, vamos, a nivel de ocio interactivo, acojonante. Yo recuerdo que cuando se presentó esta función, entré en una web famosa española de videojuegos y anunciaban Smart Glass como la nueva tableta de Microsoft. No sé. ¿Cómo se nota que entienden el inglés? Pues lo que yo entendí de este sistema es que va a ser totalmente compatible con el futuro Windows 8. Y es una idea de Microsoft de intentar conectar absolutamente todos los dispositivos que tengan Windows 8. Es una buena idea. Es decir, yo creo que es una idea de futuro. O sea, esto es algo que va a ser la tónica habitual en la futura generación de consolas y dispositivos móviles. Y sí, la verdad es que posiblemente sea de lo mejor que presentó Microsoft en toda la conferencia, y casualmente no tiene mucho que ver concretamente con los videojuegos, ¿no? A mí estas cosas me parecen una puta mierda que sobra. Es interesantísimo, sí, pero yo quiero juegos. ¡Quiero ya, juegos! Es que sobran un E3. No, exactamente. En un E3 sobra. Exactamente. Seguimos con más cosas. Bueno, Internet Explorer para Xbox 360 es un añadido cojonudo porque no tenía navegador web. Pero tarda muchísimo en llegar. Concretamente 6 años, que es lo que lleva Xbox en el mercado. Iba a decir 7, pero bueno, sí, 6, 7 años. Wii tiene un navegador desde el principio. Y Wii, es Wii, ¿eh? Mi ordenador Wii también, tío. Ojito. Sí, un navegador. Sí, un navegador que a veces no carga las vídeos de YouTube porque Wii no puede con Flash. Pero mejor que el que tenía Xbox 360, que era ninguno. Ahí está la potencia perdida de Wii. Seguimos, por favor. Que no nos coja algún virus la consola, ¿eh? Seguimos con Tomb Raider. Muestra un gameplay de Tomb Raider. Otra vez un juego third party. Y la verdad es que el gameplay tiene una pinta bastante hypeante, con mucha acción y muchas cosas. Parece un Uncharted overdopado con más acción y cosas extraordinarias. Y un arco. Y un arco de flechas que hace sonido de... Y mola mucho. Hace sonido de escopeta, tío, ese arco de flechas. Es brutal. Pero fijáis que hasta la interfaz del Tomb Raider este nuevo es idéntica a la de Uncharted. La verdad es que la es forma de distribuir es un las armas. Y, joder, macho, es un que, importante. Por favor, ¿en qué mundo vivimos? Lara en este nuevo juego, que se aprueba de Vales todo, ¿no? Porque se pega una cantidad de hostias brutales. No, eso es que el que jugaron. No, y siempre tira para adelante como si nada, vamos. El que estaba jugando debía estar chetado el juego para que no muriese en medio de la conferencia. Porque mira que sería hostias, ¿eh? Sí, sí. Es que mira que son noobs los tíos suelen, que juegan. Suelen estar en modo dios los juegos. Pero es que mira que son noobs la peña que juega. Os lo dije hace años. Es el síndrome del programador. Y que no saben jugar. A mí me da igual que sea un Mikami, ¿eh? Me tiene una pinta acojonante este juego, el Tomb Raider nuevo. Pues a mí el gameplay me decepcionó. Vi... No, a ver, gráficamente era un juego que me traía mucho. Me pensaba que iba a hacer una especie de sandbox y tal, manejando a Lara, explorando. Pero sí, eso se dijo claro desde el principio que no. Y cuando vi que era pasillero, pegando tiros, me alegré un poco al final cuando se vio el palacio, es el castillo allí al fondo, y dije yo, bueno, ahí quizá hay un poco de exploración, pero joder, como tiro un juego de disparos. Pues yo tengo entendido que después se aclaró que sí, que iba a tener cierta libertad y que iba a tener ciertos mapas. Es que si no, eso no es un Tomb Raider, es un juego de disparos. Sí, libertad para escoger si vas por el pasillo izquierdo o el derecho. O si matas con arco pistola. Ahora ¿no? Si estamos en un contenido, ante un contenido que en una conferencia de Microsoft, pues bueno, está bien que lo pongan, pero, ¿sabes? Es un juego de disparos. Es un juego multi, exactamente. Vamos a continuar con títulos, esta vez sí, si no me equivoco, exclusivos para 360, que van a ser juegos que no los conoce ni Dios. Que son New Gods, Ascent New Gods, Loco Cycle y Matter. Yo lo que entendí de estos juegos, a lo mejor me estoy equivocando, pero lo que entendí era que eran juegos independientes añadidos, de juegos independientes pero de buena producción, ¿no? Añadidos al store. Sinceramente, no. Hombre, mostraron un teaser de cada uno y la verdad es que. Hombre, no es un Halo ni es un. ¿Sabes? No es el Ascent ese pintaba horrible. Gráficamente pintado horrible, pero a lo mejor, la verdad es divertido. Es que son juegos que yo no dudo que puedan ser interesantes o entretenidos, pero no son para presentar en un E3. No, porque no tienen capacidad de sorprender ni de impresionar. A continuación, justamente a continuación, sí que enseñan algo que queríamos ver, pero que no necesariamente en una conferencia de Microsoft, que es Resident Evil 6. Y lo juegan en directo, lo juegan en el mismo lugar. La verdad es que el juego, como juego de acción, tiene buena pinta, pero es un poco continuista con respecto a Resident Evil 5, con algún añadido como caminar y poder disparar al mismo tiempo, y también el sistema de coberturas, que al parecer le dieron mucha relevancia en el gameplay, lo utilizaron bastante, así que imagino que será una mecánica habitual de juego. Yo me quedo con un detalle: cuando Leon tira una granada a las escaleras, revientan varios zombies y hay una bajada de frames brutal. Es verdad. Brutal. Y aparte el juego me ha parecido la misma mierda de siempre, la verdad. Ya no me compro la edición de la chaqueta. Y un detalle, hablando de la granada, si te fijas, hay como unos 25 zombies o más subiendo las escaleras, y cuando explota granada se ven 3-4 brazos, un poco de sangre, y dices, ¿y el resto? El resto, bueno, aparecerá en la versión de Wii U. Exactamente. Y después lo vi muy forzado, por ejemplo, quieren hacerlo tan épico como la escena del avión este, que se ve como cae y después que hay un trozo allí y te quedas en plan, helicóptero. ¿Qué me estás contando? No, es un caza o algo así. Sí, es verdad. Y les cae encima. Sí, o sea, forzando la epicidad, o sea. Sí, efectivamente, es quedaba un juego, cutre. Sí. Momentos Call of Duty. Momentos Call of Duty. A continuación, pues bueno, presentan el Break Kitter, que la verdad es que este juego es un Mikami 100% de Angry Birds, pero en 3D. Exactamente, eso es lo que pensé yo. Es un Angry Birds 3D. La tetona que salió a presentarlo. Más se movía así hacia abajo, ¿no? Lo mejor de la conferencia de Microsoft. Y bueno, a continuación enseñan el juego que para mí es el juego de Microsoft de esta conferencia, que es el South Park The Stick of the Truth. Que es la hostia. Que la es el RPG desarrollado por Obsidian, que la verdad es que tiene muy buena pinta. Vaya pintaza que tiene. Tiene buena pinta, pero saldrá bugueado hasta las trancas. Es verdad. Yo esto no se lo perdono. Obsidian. Pero será un buen juego. Porque no tienen meta. Seguro. Porque a mí South Park pero es multi, me importa, ¿no? Una puta mierda. Y el juego me parece una puta mierda. A mí South Park me parece una serie maravillosa. A mí me encanta también. Es una serie muy divertida. Para mí es una gran noticia que de hacer un juego de South Park lo hago así. Digamos. Además, como sí. Los dibujos, el estilo gráfico de South Park es sencillísimo de plasmar en cualquier videojuego. Y se ha hecho. Y se ha hecho tal cual. Se ha hecho tal cual. Parece un capítulo de la serie, tranquilamente. Sí. Sabéis que incluso se rieron de Microsoft un poco en la presentación, ¿no? Del South Park, del juego. Sí, salieron los creadores de South Park a hablar del juego. ¿Qué van a decir? Que es la hostia, que es cojonudo, que Obsidian son cojonudos, que no hacen ningún bug y que hay que comprarlo, que mola. Y sinceramente, a mí me han convencido en el punto de... Bueno, no me han convencido ellos, me ha convencido Obsidian tal y como han enseñado el juego. Y también dijeron que la trama iba a tener cierta relevancia con respecto a la serie. Quiero decir, que iba a tener cierto sentido, ¿no? Con respecto a la serie. No son cosas metidas por meter, ¿no? Entonces está bastante, bastante bien. Dieron esa garantía, ¿no? Ojalá salga Saddam Hussein. Ojalá. Wow. Sale Jesús con metralleta. Sí, eso es una invocación. Bueno, a continuación... El juicio final, ¿no? A continuación, momento embarazoso de conferencia de Microsoft. Dance Central 3. Yuhu. Sale un negro a bailar. Un negro que cantaba We have no games. Sí, eso. Rapeando eso. Decía que no tenían juegos. Y se puso a cantar y a bailar ahí, tío. Y bueno, se puso una actuación musical muy embarazosa y totalmente fuera de lugar en un E3. Y a continuación sale Don Matrix. Perdón, era un caramelo para las masas, eso. Yo creo que o sea, ¿qué caramelo? ¿Que saliese el negro o Don Matrix? No, que el negro es famoso. Que hiciesen una actuación en directo. Era un caramelo. Pues yo si estoy allí, me levanto y me voy. Bueno, pero te perderías esto, David. Porque salió Don Matrix. Don Matrix diciendo. Además con su sonrisa, qué gilipollas es Don Matrix, tío. Sale con su sonrisa de que os está pareciendo la hostia esta conferencia, ¿verdad? Pero es que además la viste la su sonrisa cara, cuando introdujo a Hideo Kojima hace dos años. Sí, esa sonrisa sí, falsa. Oh, Kojima, qué sorpresa, sí, efectivamente. Pues sale Don Matrix con su sonrisa de cabrón pensando, joder, estamos partiendo en este 3. Y anuncia Black Ops 2. Que evidentemente no es un juego exclusivo de... Es que... De no, que 360, y que por tercer año consecutivo dicen... Bueno, este es el Call of Duty y tendremos un DLC exclusivo. Y ya está. Exclusivo temporalmente, claro. Temporalmente, te digo, tú fíjate el contraste. Cuando salía Don Matrix en las últimas ediciones del E3 siempre era para enseñar algo tocho. Halo 4, Metal Gear Solid Rising, cuando se llamaba solo Rising y no Rising Revengeance... La consola, y Final Fantasy XIII. Y la consola está pequeñita. Elite o Slim, ¿no? Y sin embargo, este año dejaron al final Call of Duty Black Ops 2, que es un juego multiplataforma que ya conoce todo el puto mundo. ¿Y por qué lo dejaron? Porque no tienen una puñetera mierda. Y porque Call of Duty mueve millones. Mueve millones, sí. Claro, es por eso. ¿Sabéis cuánto ha vendido Black Ops 1? En total, 25 millones, creo. 27 millones de copias. El fin de industrias. Más que Modern Warfare 3. Bueno, pues hasta aquí, amigos, la conferencia de Microsoft. Una conferencia muy sosa. Que tiene un par de cosas salvables como South Park y ya está, y Halo, el gameplay que mostraron, y Black Ops 2 y el resto, y Black Ops 2, pero bueno, lo que mostraron lo podemos ver en cualquier lugar del universo de los videojuegos, y nada, el resto una puta basura, 2 horas y media desperdiciadas. Y bueno, si veis el resumen por ahí o veis el vídeo, no lo veáis. Aclárate, que lo vean o que no lo vean. Que no lo vean. Es mejor ir a Game Trailers y ver solo los cortes que te interesan. Más conferencias, David. Sí. Vamos a cambiar de tercio. Más conferencias. Thank you. Oscar, los segadores atacan nuestro hogar. Joder, Víctor. Siempre aniquilar. Que pongas esta canción dices lo mismo, coño. Es que es conmovedor. Nos han atacado 50 veces. Señor Gaspar, conferencia de Electronic Arts. Pues cómo no, la mejor conferencia del E3. Fresca, novedosa, juegos que no esperábamos, con grandes franquicias. Y Gaspar no es ¿qué troll? Coño, ¿qué no trolazo es el cabrón? No os voy a mentir, eso es lo que me gustaría a mí que hubiese sido. Que hubiesen presentado cosas como Mirror's Edge 2, originales, frescas, novedosas. Pero no. Y espera, tú no te rías, que tú fuiste el que posteó un rumor de que en Wii U iba a presentar Mirror's Edge 2 y no sé qué otro juego. Mirror's Edge 2, no. Y empecé, sí. Aún sigue el rumor por ahí, pero no sé. Bueno, no sé qué sería de él. Empezamos con la conferencia, señor Gaspar. Primero nos presentaron, como no, la tercera parte de Dead Space. Tiene muy buena pinta, esta vez incluso con la novedad de que tenemos un cooperativo. Y a mí personalmente me recordó a los planes, no sé si a vosotros os pasó lo mismo. Hombre, por la ambientación, porque sale de nieve, por claro, lo demás no los Planet es una puta mierda de saga. A mí me recordó Gears of War. Los Planet 1 es un gran juego. A mí esto de los cooperativos. Joder, Gaspar, tío, fuera de no aquí. Lo sepáis apreciar, no es mi culpa. Yo no tengo amigos, yo no quiero cooperativos, yo quiero jugar solo. ¿Cómo que no tienes amigos? ¿Y yo qué soy para ti? Una muñeca hinchable. Gaspar, conferencia. Vale. Cabrón, una muñeca hinchable. Dice. Sigamos con los juegos novedosos y frescos. Need for Speed. Most Wanted. Pero bueno, este por lo menos da la impresión de que va a ser un gran juego. Lo hace Criterion, que son los reyes de este tipo de género. El juego bebe directamente Burnout Paradise. El juego es un Burnout, es Burnout Paradise 2, sí. Ese juego con el aliciente que te persigue la policía y cosas de estas. Lo cual demuestra que Criterion no sabe hacer juegos de coches que no sean Burnout. Está clarísimo. Oye, pero tiene buena pinta. Sí, desde luego. Como lo hace Criterion, tiene buena pinta. Pero digo, es que yo, Burnout, siendo, a ver, o sea, quiero decir, siendo EA pueden cambiar el nombre y llamarle Burnout Most Wanted y ya está. No, porque tiene más estilo de Need for Speed que no los Burnout. Es curioso. Criterion es el mejor estudio en lo que hace. Y eso hay que... No, sí, discrepo. Tío. ¿Cuál es mejor? Naughty Dog. El mejor estudio en lo que hace. O sea, en los juegos de coches, juegos de coches de romperse. Ah, vale, aventuras. Las gordas. Da igual, este no es el tema. Siguiendo con los juegos frescos y originales, Battlefield 3 Premium. ¡Dios! Aquí. Se puede considerar como la edición GOTY. Habría que matizar la confusión de algunos y no miro para nadie. Yo me confundí. Que pensaban que Premium iba a ser una edición GOTY de Battlefield 3. Y no. A ver. Se podría considerar casi como la edición GOTY porque te da acceso a los packs. Pero es a todos los. Joder, Gaspar, macho. A todos los DLCs del juego. Tienes que tener Battlefield 3. Digital. Tienes que comprar el puto juego y a mayores el Premium. Pero bueno, teniendo en cuenta que cada DLC te vale 10 o 15 euros, pues te ahorras un dinero incluso con esto. Ya, a mí me parece un timo personalmente. No. El problema está en que los DLC son caros de por sí. Sí. Así que. No, si saliese a un precio reducido, 25 euros todo, tal. Estaría bien. Pero... Y pasando rápido, Battlefield 3 le hicimos análisis, bla bla bla, bla, fuera. Liquidado Battlefield 3. Sí, bueno. Peor que Modern Warfare 3, sin duda. Quedó demostrado. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? Nada. Después otra de estas pobres. Nah, no digo nada. Después una saga que nadie se esperaba, que fue una completa sorpresa, fue Medal of Honor Warfighter. ¿Quién se esperaba un Medal of Honor de EA? Nadie. Hombre, bueno, tenía buena pinta. Se vio un gameplay con Frostbite 2. Pero que conste que tenía, gráficamente, a mí fue de lo que más me impresionó. No me pareció brutal. No jugaste Battlefield 3 entonces, porque es prácticamente lo en mismo. En la conferencia. De lo que vi me pareció muy bueno. Y el multi me pareció también... que tiene una pinta brutal. A ver, el multi, el tema está en que yo por lo que entendí es que se pueden crear facciones de cada país. Sí. Entonces cada país, digamos, sus grupos especiales se presentan en el juego. Por ejemplo, en Gran Bretaña sería el SAS y en Estados Unidos que sería los Navy SEALs. Y parece que tenían unas habilidades propias. En incluso Estados Unidos creo que hay que tres cuerpos de élite en el juego. Mm. Sí. Uno de ellos no sé si eran los SEALs o los Rangers y después otros dos que en no España conozco. ¿Qué sería? La Legión. En España serían los GEOs, ¿no? Geos, un grupo antiterrorista. Nos comenta por el chat un soldado jorobado para Oscar. Ese es Nick, ¿vale? Nos comentaría ese único programa donde las troleadas de Gaspar son celebradas por los miembros del Estado. y contesta a Vendier 87. Este es casi un especial de Gaspar. Especial de Gaspar 2012. Aquí en el complejo Andas. Yo lo único que espero de Medal of Honor es que resuelvan para mí que era la principal pega del primero: la duración. Si le meten un modo campaña aceptable de 10-12 horas, para mí puede ser un juego interesante. ¿Cuánto te duró a ti el Medal of Honor? No llegué a jugar porque... Así está, tío. En un juego que dura así, contrastando las noticias. Sí, eso así es. Es como funciona París. El complejo Holanda haciendo periodismo. Yo antes de comprar un juego me informo. Claro, viste capturas en la contraportada. No, me informo. Leíste que el foro de Mary que duraba 10 horas. Si los foros. Pobre Gaspar, ¿no? Los análisis tanto, coinciden que la duración son 5 o 6 horas, no me dejo 50 euros. Pues a mí me duró más y lo jugué dos veces y las dos veces pasé de 7 horas de duración. ¡Wow! ¿Por qué jugaste agachado? No. Bueno, sí, pero no sí. Cuenta. Si lo juegas como una persona normal, te dura 5 horas, admítelo. Gaspar, continuamos con. Joven troll. Acábate el megalofono. Aspirante a troll. Te voy a llevar, has probado tu propia medicina, Gaspar. Te hemos troleado. Otro lanzamiento que nadie se esperaba. Crisis 3. ¿Crisis 3? Fue lo mejor Gaspar, de la Gaspar, de... ¿cuánto dura Crisis 3? ¿Sabes la duración? Ni idea. Spoiler. Aún estoy jugando al 1, así que no sé la duración. ¿Cómo? ¿Aún estás jugando? ¿Y cuánto está durando? Bastante. Pues meses, porque lleva meses sin jugarlo. Debo llevar 8 o 9 horas. Digo, no, el 1 debo ir por la algo más de la mitad. Digo, es bastante largo. Voy a hacer spoiler y no voy a hacer la cagada como cierto medio por internet de prestigio que dijo que hay portada de Catraz y tal. ¿Cómo maneja Prophet el arco, macho? ¿Qué niga es? ¿Cómo que Prophet? Oscar, he dicho que iba a hacer un spoiler. ¿Cómo? Ya está, ya está. No es Prophet. Que no es Prophet. No, ¿qué? Es ¿qué? El puto traje que tiene vida, coño. Bueno, venga. No has entendido el argumento del 2, tío. No has entendido el argumento del 2. ¿Cómo Gaspar? No? Me promete mejorar los gráficos del 2, mejorar la IA. ¿Mejorar los gráficos del 2? Sí. ¿De verdad, Gaspar? Sí. ¿Tú has visto eso? Yo he visto el trailer y hambre. Pues yo no lo he visto. Aún mejorado. Le faltan unos meses de desarrollo, pero vamos. Gaspar, más o menos no, tiene un nivel parecido. No va a mejorar gráficamente. Hombre, yo digo. No. Ten en cuenta que el 2 salió sin apoyo a DirectX 11, se lo metieron después, ¿no me parece? Sí. Pero, vamos a ver, pero las consolas directamente no tienen DirectX 11, ¿vale? No, pero Crytek ya dijo. Pero versión de PC. Crytek no, pero Crytek dijo que están consiguiendo implementar efectos de DirectX 11 en consolas. Hay algunos detalles que sí que se han mejorado. Hombre, como las salpicaduras del agua. Se puede hacer, lo que pasa es que eso devora recursos, más de lo normal, pero se puede hacer. O sea, meterían más popping para compensar, punto. Seguro. Vale, pues a mí me tenía buena pinta el juego. Hostia, me decepcionó que no fuera como el 1. Yo quería un Crisis 1 2.0. Es que mi Crisis me excita. Cuando usas el traje y dice, no sé, fuerza máxima. Yo pero que le pongan otra vez la voz femenina. Sí, que la masculina no mola. Dios santo, qué raro soy. Yo prefiero la voz masculina. Vosotros sois de esa gente que dice que Doom 3 la han jodido por quitarle la linternita. Es de ese tipo de gente que tiene, no sé. Yo nunca. Una forma de pensar tan extraña. Y la voz femenina, el traje siempre... de Crisis. Eso es de... No, no. La voz masculina. Es que la voz masculina no es voz. No es voz masculina. Es voz neutra. Es la voz de máquina. Una voz mujer parece, no sé, parece el hilo de un ascensor, de un ascensor, un centro comercial. Es algo así demasiado impersonal. Es más agradable para momentos tranquilos. Eso. Una voz de un hombre es mata. Tienes que matar. Tampoco es un comentario machista, es simplemente una apreciación personal, ¿eh? Y para mí. El mejor juego que presentó EA, que es la nueva versión de Sin City. No la versión de Facebook, la de consola, la de PC. Pero que ya estaba anunciado. Que será además el primero juego que cuente con multijugador. Sí, pero para mí fue de lo mejor que presentó. Tiene EA. Pintaza ese juego. Tiene muy buena pinta. Sí. Se vio muy completo, bastante cuidado. Incluso la versión de Facebook parecía interesante. Y anunciaron que iba a tener ciudades especializadas. Que ibas a poder especializar tu ciudad. Pues una ciudad industrial, una ciudad comercial, una ciudad de vacaciones, lo que sea. Trae innovaciones y el tema de online, que bueno, eso es maravilloso. Y luego, cómo no, las sagas deportivas de siempre. Madden, FIFA y bla bla bla. ¿Qué quieres que os diga? Esto fue EA, ¿no? O sea, los FIFA, lo de siempre, que van a mejorar la jugabilidad, el control. Las físicas, la IA. Las físicas, sí, sí. La IA, los regates, todo. O sea, lo típico de siempre, ¿no? O sea, sí. No se ha salido del guión establecido, ¿no? Muy bien, Gaspar. ¿Te olvidas de uno importante? ¿Death Space 3? No, ya lo dijo. Lo que pasa es que tú estabas ahí en Bavia. Si quieres, puedo hablar de la versión de Mass Effect 3 para Wii U, pero. Eso no, que va a salir no casi con un año de retraso. Pero no, después, no dejo de esa Oscar de su conferencia. Gili. Bueno, muy bien, pues Jorge, directamente nos vamos a ir con Ubisoft. Coméntanos qué ha presentado Ubisoft este año. Bueno, pues Ubisoft. Ah, yo creo. Un momento, espera. ¿Qué pasa? Tony Martínez hace el apunte de lo de EA, que salían dinosaurios. Importantísimo en EA. ¿Os acordáis? Hubo varios momentos dinosauricos en el E3. Es que ahora que estamos con los dinosaurios nos fijamos. Yo recuerdo el del Scribblenauts, pero el de Electronic Arts... Pues sí, había un dinosaurio en Civilization. gigante que destrozaba en el Sin la ciudad. City. En el Sin City, eso, es, sí, verdad, bueno, sí, es verdad, sí, es verdad, es verdad. Pero eso siempre ha aparecido en la saga, una de último vacila. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. La la la la la. Mi mi mi mi mi. Ay, ay. ¡Bravo! ¡Ole! ¡Ole! ¡Qué bonita canción! ¡Cojonuda! No está la apertura perfecta para... Estuve practicando, ¿eh? Ya porque estas últimas semanas que la ponía en el mientras trabajaba en bucle, la di en YouTube para escuchar. Joder, pero muy concentrado no deberías estar. No, es una música muy buena porque te anima a seguir trabajando. ¿Y la ponías en bucle? Sí, sí. Y trabajas animado. Y la ponía en bucle, la de banda sonora. Y estoy practicando mucho. Bueno, la voy a poner en bucle ahora, pero no vamos a repetir lo mismo otra vez, ¿no? Y si quieres pongo otros temas, ¿no? Bueno, pues la conferencia de Ubisoft fue, estaréis de acuerdo conmigo, la mejor. Sin duda. No defraudó, sí, no. Para mí fue la menos mala. Pues no, para mí fue cojonuda, ¿eh? Pero incluso buena. Cojonuda. Incluso buena, David, por el tema de que es Ubisoft, ¿sabes? Quiero decir, es que Ubisoft que está mejorando. El año pasado ya me mostraba esa curva ascendente, ¿no? Pero este año la ha confirmado. Si es que se está redimiendo después de tanta mierda. De tanta mierda, sí. Pero a ver, Ubisoft, para mí nunca fue una compañía mala. Tuvo sus juegos así excesivos, pero siempre ha sacado cosas de calidad. Sí, como Splinter Cell Conviction. Bueno, no, coño, tuvo vale. Épocas en las que lo único que hacía, me refiero, en conferencias, lo único que presentaba eran juegos para... Bueno, en fin, eso. Bueno, pues la conferencia empezó siendo guiada por la actriz norteamericana Aisha Tyler, que creo que hizo algún papel en CSI o tal, ¿no? La novia de Ross también. Tremenda de negro. Sí. Pero en su debido momento, pues como todas las conferencias, hicieron su aparición pues los diferentes desarrolladores. Bueno, empezó la cosa floja, presentaron Just Dance 4 y nos recordaron que es la franquicia de baile más vendida que hay, que es un juego de la hostia, ponen grandes esfuerzos en él. Y la verdad es que cuando yo vi eso, al empezar la conferencia dije, joder, empezamos mal, ¿eh? Y bueno, y esto seguido, y ahora sí, algo bueno, salió Dan High, que es productor de Far Cry 3, y mostró un vídeo de la campaña del juego. Que versión PS3, ¿eh? Que la verdad es que era bastante impresionante el vídeo. Versión no PS3. Solo a nivel gráfico, sino pues todas las cosas que tenía, el diseño, la ambientación y tal, muy... Y que recuerda muchísimo Far Cry 1. Oh, me encantó mi ese vídeo. Y una cosa que dijo al despedirse... es que dispondremos de un archipiélago completo para explorar. Sí. Que eso es, bueno, es un avance de la hostia con respecto a las anteriores entregas. Sí, David. Quiero crear una nueva sección del Complejo Landa que se llamará el spoiler hipotético. ¿Spoiler hipotético? Sí, en la cual explícala. Yo me mojo y digo claves que creo serán fundamentales en el argumento de un juego. Yo me atrevo a decir que... ¿Sabéis que en Far Cry 3 aparece existe la porra para eso, ¿eh? No, pero esto es diferente. Esto ya es jugar con el futuro, pero hilando fino. El caso es que... ¿Sabéis que hay un personaje en Far Cry 3 que se llama Bass? Que es el que está loco y te dice... Sí, que sí. Dice, ¿sabéis el significado de la locura? Yo creo que Bass realmente es el protagonista del juego. Yo estaba pensando lo mismo que tú. Creo que tú eres el que está loco. Sí, es el que está loco y Bass representa... Exactamente. Sí, esa sí, es, esa es mi teoría para Far Cry 3. Y es que... Y si es así, lo han hecho mal con lo que han enseñado. O sea, si finalmente es así, es una cagada. Exactamente. Porque sí. Sería el spoiler del juego, vamos. Sí, sí, sí. Bueno, lo siguiente que se mostró el Splinter Cell Blacklist, que ya hemos hablado de él. Es un juego tirando a la acción. Sí, nos falta comentar más del... Y eso, bueno. Después, enseñaron una CGI del nuevo juego de Marvel. A mí me sorprendió ver un juego de Marvel en una conferencia de Ubisoft, porque yo pensaba que los derechos los tenía solo Activision. Pero parece que no. Es un juego para Kinect y Wii U. Imagino que será un juego donde el sensor de movimiento o la pantalla táctil tengan mucho que ver. Pero a mí me pareció... No enseñaron nada, enseñaron una CGI y a tomar por saco. No, tal. No sé si sabéis que hubo un desarrollo, un juego de los Vengadores... Se vio hace poco un vídeo gameplay de la misma primera persona. No sé si V va a seguir está con cancelado, ese desarrollo. Está cancelado, pero igual han recuperado el parte del trabajo. Por cierto, fue el único al que le pareció la CGI muy cutre. y ya me dio más rollo. Solo ver la CGI dije yo, Dios, la CGI es así de cutre, no quiero ver el juego ya. Me pareció cutre cuando sale Lobezno, pero lo siguiente me pareció bastante chulo. Y además en la CGI se aprovechan y al final te ponen a la formación de la peli de los Vengadores, los mismos héroes, para vender más el juego. Y digo yo, Jorge, no, es de los Vengadores, pero no está basado en la película, porque sale Spider-Man. Exacto. Spider-Man está en la actual, y lo ves, ¿no? En la actual formación de los Vengadores. Entonces quiere, no está... quiere aprovechar el final de la película. Claro. Por eso al final te pone la formación de la película, que tampoco es la formación original de los Vengadores. En la película se toman licencias y tal. Pero bueno. Bueno, después de esto vino lo que para mí fue una de las cosas más interesantes de la noche, que fue Rayman Legends. Lo presentó Michael Mikolic, que es el diseñador senior del juego, tiene experiencia en la franquicia, y salió al escenario enseñando cómo se jugaba con el control de movimiento de Wii U. Es un juego muy similar al anterior entrega. Digamos que tiene un lavado de cara así un poco general, los personajes están hechos de manera diferente y todo eso, pero en general es muy parecido a la anterior entrega, solo que con el mando de Wii U manejamos a una especie de bicho verde que vuela, que es el que nos va allanando el camino para que podamos avanzar. Bueno, la música, lo que más me gustó, la última fase que enseñaron, que se veía, era una fase de estas de carrera. Es de, que es una fase musical. Y esa fase, a medida que iban avanzando, la música acompañaba sus movimientos. Esta música, además, esta. No era esta. No. Era una música ya especial de bueno, este no, juego. No. Está basada en el main theme. Está basado en esta pieza, creo. Sí, está basada en esto, pero es con guitarras eléctricas, es diferente. Y me pareció la hostia. Yo reconozco que cuando vi ese momento me emocioné. Yo también. Me pareció alucinante. Tenía sonrisa de niño pequeño viendo eso. Me pareció increíble. Pero todos los cambios de plano. Hace cambios de plano y no, hay bucles y... Hostia, tío. Pero la mezcla entre saltar y seguir el ritmo me pareció grandioso eso. Está muy bien hecho, ¿eh? Joder, el diseño brutal de ese mapa es la hostia. Y aparte el tío se fue como una estrella de rock. En plan, brutal. ¡Sí, es que, yeah! Es que a la gente le encantó. Lo hizo para cerrar el momento. Y fue la hostia. Es increíble. O sea, imaginad cómo se debe sentir ese hombre haciendo un juego como Rayman Origins. Bueno, como Rayman Legends en este caso. Es brutal, brutal. Se debe sentir de la hostia. Y Rayman está recobrando. Además, una de las cosas que dijo el tío, literalmente, es que en Rayman les están dejando hacer lo que es de la polla. O sea, están dejando que su imaginación puede volar todo lo que... Como debía ser en todos los juegos, ¿para qué plataforma sale esto? Esto no lo anunciaron ahí, no lo dejaron claro, y es para Wii U solo. Y yo me llevé un Omnes porque pensaba que a lo mejor había posibilidad de que fuera multiplataforma. Yo te dejaré jugarlo, Jorge. Quedaremos para jugarlo. Acabarnos. Me parece muy interesante este detalle último que comentas. Sí, ¿verdad? Lo más interesante es que me parece que la conferencia de Nintendo no enseñara ni siquiera lo puto mejor que podían enseñar. Oscar. Sí, lo enseñaron, ¿no? Pero de pasada, yo no me acuerdo. Ya Oscar, confundo. Me pusieron un logo. Me juego mis genitales a que Rayman Legends acabará saliendo en todas las plataformas habidas. Es que no lo sé, porque el muñeco verde ese no lo puedes recrear. Pero bueno, pero lo quitan y ya está. Lo quitan y ya está. Pero es que creo que hace falta para avanzar, ¿eh? Pero cambian algún tipo las fases esas. ¿Os fijasteis en la primera fase? Que pero enseñan. Hace falta si juegas en cooperativo, porque si no juegas en cooperativo... Bueno, lo que está claro es que este es claramente uno de los juegos de E3. No, sin duda. Sí, y de Wii U, yo creo que fue el que más impresionó. A mí, de lo que se ha presentado en Wii U, junto con otra cosa que comentará Oscar luego, es de lo que más me ha gustado. Bueno, después de esto, pues dejó el escenario Michael Mikolic y presentaron una CGI de otro proyecto para Wii U que se llama Zombie U, que ya os contará Oscar de qué va, porque aquí solo en esta conferencia solo presentaron la CGI. Bueno, tras esto llegó una de las estrellas de la noche, otro de los grandes juegos de esta noche, que fue Assassin's Creed 3. Salió François Pelland, que es productor del juego, y nos mostró una CGI y después un gameplay de la versión de PlayStation 3, o al menos eso es lo que dicen muchos medios, sí, que era la de PlayStation 3. Bueno, es un juego muy impresionante. A mí yo nunca me he fijado en los Assassin's Creed y este juego me ha conseguido llamar atención y que me detenga a verlo y tal. Es una vuelta de tuerca, es un juego que mejora muchos aspectos y que da un poco de aire fresco a la franquicia que estaba un poco bloqueada, y la verdad es que tiene muy buena pinta. Digo yo, era ese vídeo en el cual Connor ahorcaba a un tipo, ¿verdad? Lo ahorcaba a un árbol. Ese era el gameplay, sí. Me pareció muy impresionante, la verdad. Entonces, se ha comentado que el sistema de lucha sigue siendo igual que siempre. Y a mí eso tampoco me agrada demasiado. Es lo que me decías tú el otro día, que son simples animaciones. Sí. Y que además los personajes siguen esperando su turno para atacarte. Que eso me parece, joder. No me gusta que pase, es que eso. Ya ha podido avanzar, queda, jugablemente. Queda muy feo, visualmente, sí. queda horrible. No, y de hecho, podías seguir el esquema de Batman Arkham City, claro, en el cual... De pasar de un, claro, enemigo a otro. Exactamente, y si te golpean varios, pues... Hace varias acciones y esquivas, claro, a todos. Se supone que eres un puto asesino. Y es que debería ser así, yo creo. Es que el color este es como Batman, pero en versión asesino. Y un detalle que me gustó mucho, aparte de lo de subirse a los árboles, que me flipó bastante, fue lo de utilizar a un tío de escudo humano. Sí, sí. Además está muy bien recreado todo, sí, ¿eh? La época y tal. Y realmente es necesario, porque allí no es como antes, que las armas a distancia pues apenas existían, pero en esa época las armas de fuego están... Exacto. En plena evolución, vaya. Es que aparte es un detallazo, porque el tío lo coge de escudo humano cuando lanzan la primera ráfaga y cuando se quedan sin balas, porque tienen que recargar, recordemos que estas armas se recargaban muy lento, pues aprovecha para atacarles. Me pareció cojonudo. Bueno, terminó esto de Assassin's Creed y vino un juego que para mí no es muy destacable, que fue el Shootmania Storm, que yo deduzco... que es un juego que pertenece a la franquicia Trackmania. O sea, o es de los creadores o algo, pero tiene algo que ver. Esa franquicia la posee Ubisoft ahora. Y bueno, yo imagino que será así. Y nada, enseñaron un gameplay bastante largo para mi gusto. No, yo creo que fue el momento que más aburrido, sí. Y aquí vino lo mejor. Dejaron esto y salió Yves Guillemot, que es el presidente de la compañía, para mostrarnos lo que para él era un juego que cambiaría un poco el concepto de que tenemos actualmente de los videojuegos, que fue Watch Dogs, que probablemente sea el juego el mejor juego presentado en este 3, o de los mejores. Un soldazo como una casa. Bueno, en un mundo donde las corporaciones controlan todos nuestros datos y en el que no somos más que cifras en una tabla, nuestros protagonistas tendrán que luchar contra la opresión de las empresas y demostrar que las luces se pueden apagar. Esa es la premisa del juego. Parece ser... Se cree que es un sandbox. Es un sandbox en el que controlamos a un hacker. Tenemos que ir haciendo diferentes misiones y para ello controlamos la ciudad. Es decir, podemos hackear cualquier cosa que haya en la ciudad. Desde los dispositivos móviles, la cobertura o bueno, los semáforos, como se ven en el semáforos, video. Muchas cosas podemos, yo incluso que podremos hackear la, creo que podemos hackear la luz o cosas así. Todo lo que tenga algo de tecnología. Incluso a la gente que va por la calle podemos hackearles el móvil y fastidiarles y tal. Y también robarles sus datos. Bueno, hay escenas de acción también. Pero me da la impresión de que la acción y la investigación, porque las fases son de investigación, de por la trama y tal, yo creo que va a estar compensado. O que va a haber más investigación que acción, pero bueno. O eso también, yo tal andará como, por ahí, ¿no? Tal como se plantea el juego, que la ciudad es tu arma, yo creo que ahí puedes tirar tú por donde quieras. Si quieres plantear una partida con más acción, o simplemente intentar pasar más de desapercibido y tirar por otro camino. Yo creo que eso incluso el jugador puede manejarlo. Yo creo que puedes llegar a elegir, sí, como dices tú. Y bueno, es un juego visualmente impresionante. Mostraron la versión de PC. Está un paso por delante, creo yo, de lo que se ve actualmente. Estamos cansados ya. Pero también va a haber una versión de PlayStation 3 y de Xbox 360. Yo creo que la versión base es la de PC, que es la que han mostrado. Y luego, eso... Dime, David. Yo tengo la teoría personal de que pasará igual que Assassin's Creed. Es decir, Ubisoft sacará primero las versiones de consola y cuando pasen X meses sacará la versión de PC. Espero que no, ¿eh? Ya veréis, espero que no. Ya veréis, si no al tiempo. Y no sé, a mí este juego, el Watch Dogs este, la gente está muy contento con él. A mí me ha parecido un Assassin's Creed del futuro. O sea, el esquema me parece muy parecido a la forma del que tiene el protagonista de luchar, la interfaz a la de escoger equipamiento... No sé, me ha gustado, pero no me ha dicho tampoco nada interesante. A mí lo que no me moló mucho fue el... Vale, es un hacker de la hostia, pero... Lo que no me gustó tanto es que sea como un casi como un puto marine, que lo ves ahí repartiendo joyas, disparando sí, con una pistola. Sí. Y quizás... Exactamente, o sea... Pues yo no lo veo tan parecido a Assassin's Creed, en absoluto. Hombre, ya para empezar creo que el motor gráfico es el mismo, creo. Pues el está bastante mejorado. Bueno, una cosa, tampoco sabemos quién es esa gente. Los protagonistas, no sabemos nada de ellos. En teoría son gente anónima, son hackers. Pero no sabemos nada de ellos. A lo mejor es un hacker que trabajó para la CIA. Y es un claro, es que no sabemos de la historia. Pero ya. Yo no lo veo tan exagerado, el tema de la acción. Pero lo que dice es que realmente es eso. Parece que estás controlando un hecho editorio a un Connor, no sé, pues del futuro. Yo no lo veo así, ¿eh? Y bueno, lo que más me ha sorprendido de esto es que toda la presentación, nos enteramos al final, estaba siendo jugada en multijugador. Había otro tío más, estaba en un segundo plano, estaba oculto, y luego se mostró como terminando uno de jugar aparecía el otro. Yo creo, Jorge, que no es así realmente. Yo vi a dos tíos. Pero creo que es el jugador. Si juega solo, es el jugador el que controla a todos y el que va pasando de uno no a otro. No lo sé, pero el caso es que si realmente es así, o sea, si realmente es multijugador, que no lo puedo confirmar porque yo es lo que me pareció, claro, es lo que me pareció ver. Tampoco lo puedo confirmar. Pero si es así, me parecería un avance de la... Es una idea muy ambiciosa, pero a ver qué tal se ejecuta. Imagínate, ¿eh?, estar jugando tú tu campaña y que otro jugador esté jugando su campaña y luego confluyáis. Eso sería la hostia. Después, más tarde, fuera de la conferencia, enseñaron este mismo vídeo. Y ese momento final en el que la conferencia pasa la imagen al plano del otro paisano, en este vídeo no. Sigue la imagen con el protagonista. Entonces, de antes, cómo maneja el coche por la ciudad, cómo va escapando. Pues entonces se deduce que podría ser este sistema multijugador, ¿no? Podríamos... Vale, no lo podemos confirmar porque no hay casi detalles del juego, pero sería la hostia, ¿eh? O que realmente el hacker no es el que ves durante toda la partida, no sino que es otra persona. Bueno, y la conferencia terminó aquí, con una gran ovación por este juego. Este juego sorprendió muchísimo. Para mí es de los más esperados este año, junto al Star Wars. Y bueno, esto es lo que hay. Una muy buena conferencia por parte de Ubisoft. Bueno, pues hasta aquí la conferencia de Ubisoft. Vamos a irnos con más conferencias. Nos queda Sony y nos queda Nintendo. Pero antes nos iremos con un poco de música. Señor David, ¿qué tenemos hoy? Bueno, hoy tengo un tema dedicado a Gómez. Su cumpleaños, felicidades. Felicidades, Gómez. Felicidades. Me ha pedido que no le ponga la música de Parchís, así que no se lo voy a poner. Pero voy a poner algo mucho peor. Ah, muy bien. ¿Peor que Parchís? ¿Eh? ¿Peor que Parchís? Sí. Ya veréis lo que es. Y después, nada, voy a poner una canción de un trailer de Assassin's Creed que se llama Cello, el trailer. No sé qué canción es, pero es muy bonita, muy bonita. Muy bien, David, pues vamos con unos minutos musicales y volvemos con más conferencias. Hasta ahora. It's Ridge Racer. It's Ridge Racer. It's Ridge Racer. Ridge Racer. Ridge Racer. It's Ridge Racer. It's Ridge Racer. It's Ridge Racer. It's Ridge Racer. It's Ridge Racer. Ridge Racer. Ridge Racer. Seguís en el complejo Anda en Quack FM 103.4 Coruña. Tenemos conectados a Anchoas, Avenger 87, Tab 1, Dani Cace, Denis el Azul, David Davis, Ducha, el Mosquitosaurio. El Mosquitosaurio. El hombre que ríe. Un gran nick, quiero que le deis la cesta a ese personaje. Eran tres. Se lo merece. Gómez, Hot Rodder, Invitado y Pico, It's Rich Racer, Jack Tretton robó mi coche, Javier. Es buenísimo. Javier, Juan Kratos primero, Kinexito de todos los casual, Lara Croft patrocina Betadine, Maximillo, Mime, Pinkie Pie, Reggie castigado sin bananas, Torio Martínez, un soldado jorobado para Oscar y Warra Warra for Wii U. David, nos vamos con la conferencia de Sony, que si no me equivoco un año más fue presentada por Jack el Tretton. Amigo Jack Tretton, Jack Tretton, el sí. Hombre con el que me iría a tomar unas cañas, le invitaría. ¿Por qué invitará a él, coño, que tiene más pasta? No, pero tiene buena... Es que sí, parece sí. Muy bonachón. Parece muy amigable cuando habla. Sí. Es una estrategia seguro buena, que es un hijo de puta. Sí, seguro que es un cabrón, pero... Bueno, sí, conferencia de Sony. No voy a seguir tampoco un orden especialmente cronológico, porque no es que andábamos muy bien de tiempo, así que voy a hacerlo por sectores. Voy a hablar de juegos y después de La Broza. O sea, La Broza es Wonderbook. Y, en fin, una conferencia de Sony que, bueno, a mí... No es que me haya dicho nada, pero por lo menos, al menos, han enseñado lo que todo el mundo quiere, que son juegos. Aunque hay que decir que la única gran sorpresa de esta conferencia se presentó al principio, de la mano de David Cage, que es Beyond Two Souls. Un juego que además... Beyond Souls. Two Souls. ¿Soul o Souls? Souls. Souls. Dos. Pero también es Souls, ¿no? No. Souls. Bueno, Two Souls. Bueno, sí, también. También, sí, señor. Bueno, la verdad es que Cage empezó a soltar una parrafada metafísica sobre lo que podía ser Beyond Two Souls. Dijo así algo como, ¿qué hay después de la muerte? ¿No? Esa duda que corre a la gente, que a mí particularmente me la suda. Pero hay gente que sí, que tiene una duda existencial sobre qué hay después de la muerte. Y parece que este juego va a redundar en esa inquietud y va a dar una posible respuesta. El caso es que yo lo que vi, presentaron un vídeo que es una cinemática... Yo lo que vi me dejó flipado. Yo pensaba que las expresiones faciales de Lanoir eran insuperables y, sin embargo, lo que he visto en este Beyond es absolutamente increíble. Contará además, ya lo sabéis, con la participación de esa actriz preciosa que se llama Ellen Page, una de las chicas de reparto de origen, entre otras películas, como creo que Juno también salía Ellen Page. Sí. Y que, bueno, ha prestado su voz, su cara, su cuerpo en general, porque ya sabéis que, al igual que con cara, esta nueva técnica de recogida de expresión facial es general, no solo expresiones faciales, sino corporales. Así que, bueno, es una experiencia audiovisual fantástica. Yo, de hecho, me atrevería a decir que técnicamente es de lo más bruto que he visto en esta generación de consolas. Tanto la expresión facial, que por supuesto, sino en general todo, desde las animaciones, la ambientación, la forma de presentar las escenas, muy, muy peliculera, no sé, me pareció grandioso. No se sabe exactamente cómo será el juego desde el plano jugable. Luego se presentó un trailer en el cual parece que había fragmentos jugables y a mí me recordaron un poquillo a Geist. ¿Os acordáis ese juego de GameCube? Sí. Que pasó sin pena ni gloria, en el cual el protagonista era un fantasma y tenía la capacidad de invadir y poseer otros cuerpos, y parece que los tiros van por ahí. Digo esto porque en uno de los momentos aparecía un soldado, bueno, un soldado no, una especie de policía que estaba siendo poseído supuestamente por la protagonista, por el personaje de Ellen Page, y bueno, en fin, se vio una cosa pues muy rápida, evidentemente, pero parece que los tiros van por ahí, poseer cuerpos y aprovecharnos de las funciones que puedan hacer. No, muy interesante. No se mostró nada de juego, sino solo vídeos de... Bueno, se mostraron 20 minutos de juego, pero posteriormente. Posteriormente. No en la... Bueno, yo de Quantic Dream espero lo mejor. Heavy Rain me parece una maravilla y la verdad es que con este juego Sony lo ha conseguido. Y seguro que a nivel de guión es la hostia también. Qué pena que esté David Cage, ¿verdad? Y sea tan gilipollas cuando habla. David Cage a mí no me cae mal. Es un tío quizás sí, un poco gilipollas prepotente a veces. Habla. Sí, sí, pero bueno, hace buenos juegos, que es lo que me importa a mí realmente. Después, a nivel de juegos, ya hablando un poco de los exclusivos de Sony, se presentó también God of War Ascension. Que bueno, ya sabéis que yo soy muy fan de God of War, pero lo que he visto no ha dicho nada. O sea, Ascension me parece, casi diría, una expansión de God of War 3. donde matas a hombres elefante y les abres el cerebro para enseñárselo a la gente y que la gente diga ¡oh! Violencia gratuita, exagerada, pero que no aporta nada nuevo, lo ya he visto. Sí, es verdad, Kratos puede controlar el tiempo y tal. Se vio una escena en la cual tiene, pues, singularidad. Sí, que efectivamente eso ya se vio en Singularity. Y también había una función parecida en God of War 2. Había una función parecida en la cual Kratos era capaz de parar el tiempo y mientras él, pues, era, se movía más rápido, ¿no? También. Así que bueno, realmente lo mostraron como si fuese algo especialmente novedoso, pero desde novedoso no tiene nada. Es como el stick que se puede pulsar en el mando de Wii U. Que tampoco es que sea algo novedoso. No sé, soy muy fan de God of War. Evidentemente lo que he visto me ha gustado, pero creo que esta saga necesita otra cosa, ¿eh? Van por el mal camino si siguen así. Bien. Yo es que creo que de God of War lo que tenían que haber que contar ya lo contaron. Lo terminaron de contar con la tercera entrega. Es decir, realmente el ansia del jugador por saber lo que iba a hacer Kratos en el futuro en cierta medida acabó con esa tercera parte. Es decir, Kratos culminó su venganza. Es que ahora, bueno, no tenemos el aliciente de la historia. Pero Oscar, pero vamos a ver, ya para empezar, has spoileado la saga entera. No, tío. Solo dije que acabó con su venganza. Vale, muy bien. Spoilers. Da igual. El final de God of War 3 da que pensar. Da que pensar bastante. Porque pasan dos cosas muy interesantes. Muy interesantes como premisa. Luego ya dependerá de los guiones, de los guionistas, lo que hagan con la saga. Pero es que precuelas y más precuelas y forzar tanto la historia, y es que llegará un día en el cual, vuelvo a deciros lo mismo, controlemos a Kratos cuando esté a punto de dar a luz su madre y tengamos que pulsar un botón para que lo saque de su cuerpo. Es que de verdad, si siguen por ese camino, van a liarnos más. O sea, ¿por qué más precuelas? ¿Qué tontería es esa? Sí, es una cagada. Que no tiene sentido eso. David, una cosa. Antes no hablaste del Bugs. ¿Qué? Sí, el Bugs dijo que le iba a pasar. Sí, sí, pero la mía al final. Pero vas a. Sí, sí, voy a hablar por supuesto. Primero voy a hablar por los juegos, que eso es lo que nos interesa. En fin, ya he comentado Beyond, he comentado God of War Ascension. Después se presentó también. Bueno, después no. Se presentó también un video gameplay de Far Cry 3, el modo cooperativo, que la verdad estaba muy mal. Fatal. Se nota que ese modo no está pulido aún. Había popping de texturas increíble, bueno, de texturas y de elementos del escenario. Había incluso fallos en el sentido de que, por ejemplo, había una parte en la cual un tío disparó 50 veces a un enemigo y este no moría, como si las balas no le afectasen. Y además, a mi juicio, estaba mal porque pasaba muy rápido de un personaje a otro. Entonces liaban al espectador bastante. Terrible. Muy mal, la verdad es que eso fue lo peor de la conferencia de Sony. Bueno, perdón, lo peor fue el Magic Book o el Wonder Book este. Pero el modo cooperativo Far Cry 3 debieron pulirlo más para mostrarlo en este 3. Es mi opinión, la verdad. Lo he visto muy verde y muy mal. Así que nada, un pequeño jarro de agua fría para mí, que soy enamorado de esa saga. Después también se presentó otro video gameplay, otro más, de Assassin's Creed 3. Que bueno, en este caso mostraba un Connor, parece que es el preámbulo de la historia, donde Connor aún no es un asesino, sino que es, bueno, parece que es miembro de uno de los ejércitos que están en guerra, y en él estaba liderando un barco. Era el capitán de ese barco y... Que se movía extraordinariamente rápido. ¿Sabes? Joder, sí, ya. Tío, iba toda sí. Hostia, ¿eh? Debía tener varios motores debajo. Se nota que era una fase de estas... O sea, como el juego no está pensado para que manejes un barco, para que no te aburras, porque no te dejan matar, pues te lo ponen a toda hostia. Pero es que incluso en los juegos de estrategia, tipo Tortuga, los combates en barco están acelerados. Claro. No puedes poner la velocidad real de un pero barco. Pero cuando, aceleras cuando tú estás sí. Manejando el muñeco y tal, se supone que hay un tiempo real. En el Tortuga ya partes de una base de que el tiempo está acelerado. Joder, precisamente para que el combate sea pero dinámico. En el Tortuga avanzas todo el tiempo, puedes dejarlo en el tiempo normal si quieres. Ay, no sé, tío, pasaba toda hostia el barco. Hombre, bueno, yo lo veo normal y de hecho, si lo estoy jugando, lo agradezco. Es que, porque estás jugando un Assassin's Creed. Evidentemente. Es por eso. Hombre, es que si llegas a velocidad real, bueno, te duermes jugando. Claro, por eso. Te duermes. Pero bueno, un poco rápido. Lo que vi era espectacular, porque sí, era muy chulo. Bien. Y el barco estaba bien hecho, sí, y luego se rompía, ¿eh? Se rompía. No, y además, se mostraba pues el radio de acción del barco. En cierta medida respeta las físicas. Tienes que apuntar, o sea, disparar un poco antes de que el barco pase para... Un tema que me llamó la atención es que el que maneja el barco no es el capitán, es el timonel. ¿Por qué cojones el capitán va a manejar personalmente el barco? Porque se supone que el timonel lo está haciendo fatal. De hecho, eso se ve de en hecho la Connor secuencia. Quita el timonel, quita y tú, capullo, que no vales para nada, se pone. Hizo un quita coño, como sí, le hizo el hijo a Peter Molinos, ¿verdad? Sí, exactamente. Efectivamente. Bueno, está bien el vídeo porque era muestra otra, chulo, ¿eh? Otra faceta del juego. No incidieron en lo que ya conocemos todos, sino pues el pasado más reciente de Connor. Así que está muy bien, la verdad. Una novedad importante. Sí, estaba guay, ¿eh? Pero creo que se quedará anecdótico. No creo que haya más fases de ese tipo en el juego, ¿eh? Hombre, después dijeron que el mar se podría explorar. Sí, es posible. Ah, es posible. O sea, que si el mar se puede explorar, a lo mejor que podemos manejar el barco. Sí. Bueno, Assassin's Creed 3, juegazo, pinta estupendamente bien. Y aparte de estos juegos, también se habló de, bueno, de los juegos de Vita. Ya sabéis, se presentaron dos juegos, bueno, se presentaron uno y medio. Uno es Assassin's Creed Liberation, que controlamos con la primera mujer asesina. ¿De qué cojones te ríes, Gaspar? ¿Qué tontería vas a decir ahora? Nada, ¿no? ¿Dirás no, que Vita está muerta o algo? No he dicho nada. Pollas por el estilo, ya, me claro. He hecho gracia de un juego y medio. Nada más. Que sí, que sí. El caso es que Liberation se presentó, una especie de spin-off de Assassin's Creed 3, la primera asesina, etc, etc. Yo digo que va a ser un truñazo de juego. Un truño asqueroso e ingente. También se anunció dentro de esa presentación un mundo de pack de Vita y Assassin's Creed Liberation, que bueno, si el juego es un truño, poco va a vender ese mundo de pack, pero en fin, Ubisoft sabrá. Y también se confirmó que no se postró nada la versión de Black Ops 2 para Vita, versión que en realidad es un spin-off llamado Black Ops 2 Call of Duty Black Ops Desclassified o algo por el estilo, que también me atrevería a decir que va a ser un puto truño. Así que la verdad, una de las críticas, creo que sinceras, es que Vita en esta conferencia pues no le hicieron justicia, a pesar de que después a mayores presentaron varios juegos. Exacto, sí. Más de una veintena de los mismos, pero parece que Sony tiene las prioridades un poco extraviadas, porque invirtieron más tiempo, casi 20 minutos, en esa cosa maravillosa llamada Wonder Book, que es la evolución de los cuentos infantiles, en la cual tenemos un libro, lo ponemos delante de una cámara y nos cuentan la historia en vivo y en directo. Evidentemente estoy siendo irónico, no sé si os habéis dado cuenta. No, es que debió costarles mucha pasta pagarle a la autora de Harry Potter, ya, y por eso tienen que compensar la inversión. La amiga Rowling, creo que se llama así, la escritora de J.K. Rowling, pues incidieron mucho en que iba a participar en la creación de algunos de los cuentos. Yo creo que básicamente será, oye, soy J.K. Rowling, sí, y apruebo este juego. De hecho, sí, de hecho, el toque anecdótico es que Rowling no estuvo presente en el E3, lógicamente, no iría a perder el tiempo para presentar ese truño. Sí. El caso es que pusieron en pantalla un comentario suyo que hizo, lo pusieron en pantalla, sí, y el tío lo leyó. Y el tío, de todo ilusionado, mira, lo dijo ella, lo dijo ella, no me lo invento. El caso es que, bueno, después hubo una presentación en vivo de Wonderbook, en la cual pues el librito se abría y aparecían, pues sí, esta tecnología de realidad aumentada, donde aparecían estructuras y demás, y donde los jugadores con el Move tenían que hacer hechizos e interactuar con ese cuento. Eso es muy bonito en la teoría, pero en la práctica no deja de ser eso, minijuegos, chorras, la gran mayoría de ellos, sí. Incluso una gorda que no tenía ni puñetera idea de jugar y que jodió completamente la presentación. Sí, que porque si ya era mala. Tío, levanta el libro, además, levántalo. El tío decía, levanta el libro, sí, levántalo, sí, que me van a despedir. Y era flipante, porque además hay un GIF. Estuvo un buen rato intentando que funcionara la mierda de juego, y no lo consiguió al final a duras penas, ¿no? Pero le costó la hostia. Costó mucho. Momento embarazoso de E3. Sí, embarazoso y sobra. La conferencia de Sony, si no tuviese esa mierda y en vez de poner esa sería mierda buenísimo, pusiesen otra cosa, por sería ejemplo, buenísimo, catálogo de Vita, habría sido una conferencia casi redonda. Pero no, Sony a veces la jodes incomprensiblemente. También se presentó un video gameplay de PlayStation Battle Royale All Stars, creo que se llama así, no sé si estoy confundiendo el orden de los factores. Sí, es un Mikami, ¿no? Y bueno, la verdad es que el juego pinta muy divertido, pero me parece vergonzoso que sea tan parecido a Super Smash Bros. Es igual, vergonzoso. Es igual, tío. Es que yo no sé cómo Nintendo no ha anunciado a Sony por un tema de plagios o de patentes. Bueno, de patentes no, de plagio del concepto de lo que es Smash Bros. Porque es idéntico. Es idéntico, sí. Es idéntico. ¿Cuánto le pagan a Nintendo por la licencia? No lo sé, Gaspar. Creo que nada. Ahí está tu troll irónico. Yo creo que algo le tuvieron que pagar, sí, ¿eh? Sí, si no sí. Habría denuncias o algo de por medio, hombre. El caso es que parece divertido, se presentan dos personajes nuevos, bueno, uno se filtró, como siempre en Sony, Nathan Drake y Big Daddy. Y la verdad es que el vídeo era muy divertido, muchas hostias, pero en plan bien, por supuesto, poderes especiales para los personajes, escenarios que rememoran grandes juegos de Sony. Pero en definitiva Mikami. Y Mikami absoluto. Y además se reconfirmó la versión para Vita, que bueno, es idéntica a la de PS3. Divertido, pero un plagio brutal. Brutal, lo siento mucho. Originalidad cero. Y bueno, aparte de estos juegos ya comentados y ya comentado el tema de Wonderbook, yo creo que el punto culminante de esta conferencia, y de hecho fue la despedida, y para mí fue el momento del E3, el gameplay de The Last of Us, que a mí me dejó enamoradísimo. Yo de hecho en ese gameplay he visto algo que nunca había visto, nunca había vivido antes en un videojuego. No sé si acordáis en el detalle cuando el protagonista está disparando y se queda sin balas. Entonces se escucha el ruido de la pistola sin balas, es decir, como aprieta el gatillo pero no sale nada y ese clic. El caso es que cuando el enemigo escucha ese ruido, dice, conozco ese sonido, y va directamente a por ti, porque sabe que te has quedado sin balas. Esa tontería, que os parecerá una obviedad, yo nunca la había visto antes en un videojuego. Y le añade una tensión brutal. Luego se ve como la niña ayuda al protagonista, lanza un ladrillo al enemigo para que este queda así un poco atontado y luego permita atacar al otro. Me parece un juego brutal porque creo que la supervivencia la lleva al extremo. De hecho es un juego en el cual ya se ve que la vida no se regenera, ninguna pijada de esas, pero los recursos son muy limitados, pues la munición es escasa, normalmente tenemos que vivir con lo que los enemigos nos sueltan, y donde tenemos una mochilita con nuestros juguetitos para intentar sobrevivir a ese mundo devastado que es el de Last of Us. Y por supuesto una violencia extrema que fue el colofón del vídeo, con un escopetazo en plena cara. No sé si vas a decir algo, Jorge. Bueno, sí, algo rápido. A mí yo pensé que iba a ser un clon de Uncharted en jugabilidad, pero me llevé una sorpresa, sobre todo en las peleas. Porque sí, las peleas no son las del típico héroe de acción que le da un golpe al tío y lo deja tumbado. No, son peleas igualadas y complicadas. Sí, es un juego más donde la supervivencia es lo que prima. La desesperación, sí, la impotencia. Sí, sí. Mola mucho el concepto, ¿eh? Y no se han visto aún a los mutantes, ¿eh? Que también hay mutantes en ese juego. Ya la verdad es que estoy completamente hipeado con The Last of Us. Muy de cerca. Mucho más que con la saga Uncharted. Me parecía grandioso lo que he visto. Y creo que no me dejo nada más. Bueno, también se presentaron una serie de aplicaciones nuevas para Vita y PS3. Pero para mí eso sobra y no me interesa en absoluto, la verdad. Bueno, pues nos vamos a ir entonces con la última conferencia, si te parece bien. Muy bien. Nos vamos con Nintendo. Que entre ya, ¿vale, David? Porque ya... Bueno, y que parecía el momento más esperado de E3, sí, terminó por no serlo tanto. Señor Oscar. La verdad es que yo creo que fue la conferencia en la que todo el mundo estaba más expectante de lo que iba a aparecer. Y la verdad, de lo poco que se vio, me va a salir un texto, un parloteo bastante corto. Y voy a empezar por lo que menos nos interesa, al contrario que David, que lo dejo para el final, o casi para el final. Es el tema de Nintendo Land. Nintendo Land es una especie de home, una aplicación para Wii U, que no sé si va a estar de salida o la van a poner más tarde, en la que nos movemos por ahí, una interfaz bastante colorida y en la que podemos acceder a diferentes minijuegos de franquicias de las más conocidas de Nintendo. A mí me recordó un poco a PlayStation Home, lo que pasa sí, es que tiene sus diferencias, pero me recordó al... Y los monigotes idea que aparecen pues son los Mii. Han llegado a decir que el Nintendo Land es el equivalente al Wii Sport para Wii. O sea, yo entiendo que ya la memoria de la consola debería, por lo menos. En teoría, sí. Tiene que ser lo que decía, una aplicación que vaya directamente para la consola. Una interfaz bastante colorida, como decía, y un aspecto, digamos, un poco infantil, por no decir infantil, pero que no deja de ser una mera curiosidad. Y lo peor de todo es que con esto se echaron como media hora, una cosa así. Sí, yo customizaron creo que el escenario. Demasiado esfuerzo en esa en ese tema que tampoco llamaba tanto la atención. Es que yo creo que Nintendo está intentando redimirse en el tema comunidad online. Online. Bastante. Es en donde más han volcado. Sí, sí. O sea, Wii U se parece que ahí sí que ha evolucionado respecto no solo a las consolas de Nintendo, que eso ya era más sencillo, sino en general. O sea, parece que han dado un paso importante. Lo mejor, no sé si os pasó a vosotros viendo cómo se hace Nintendo, es la troleada de Reggie al final cuando dijo, bueno, y ahora os dejo todos con Nintendo Land y empiezan a soltar una especie de bombas, un humo, y yo imaginándome, ¡buah! Ese círculo ahora aparecerá el Arwin por ahí, un logo de Zelda o algo, y era el simple puto humo de los cohetes allí. Hablando de Reggie sabe todo lo que le rodea. Cuando presentaron el Wii Fit U este, My Body Was Ready, por la mítica frase que dijo hace no sé cuántos años presentando el Wii Fit Plus o el Wii Fit. Este tío es, le gusta ser el centro de atención. Y sabe que lo sabe parodian que, por internet. Que le trolean, sí, pero sí, lo sabe. Pero le da igual. No sé. Y bueno, es mejor que hablen mal de ti que no hablen. Sí, puede ser. Pues eso, Nintendo Land, de Wii Fit Plus, Wii Fit U. Y no sé si alguna cosa más. Yo intento olvidar esta parte de la conferencia. No lo sé. Pero creo que no. El tema casual, sí, se centraron mucho estuvo en muy, tema. Muy presente, pero en ese momento estábamos. Además, esa fue la única que vimos aquí todos juntos. Estábamos más hablando y riéndonos entre nosotros que prestando atención a esa parte. Sí, realmente fue así. Pero bueno, la conferencia empezó con el señor Miyamoto y empezó bastante bien presentando un Pikmin 3 que luce bonito, bastante bien, pero yo creo que es un port de Wii, porque este juego estuvo pensado para Wii. No lo sé. Y creo que es un posible port. De todas maneras. Pero se ve mejor que sí, un sí, juego sí, de Wii. Se ve no, muy, se ve bastante no bien. No penséis se ve que es un port ahí. La imagen limpia y tal, en fin. Presentaron lo que es su jugabilidad, o más bien las novedades en la jugabilidad de la saga, que es un nuevo tipo de Pikmin y que se controla con el Wiimote Plus, el control de Wii. Esto fue Pikmin 3, un juego de estrategia en donde manejamos un astronauta, el Capitán Olimar, que tiene multijugador y que manejamos diferentes Pikmins, que cada Pikmin tiene su utilidad, y cuando tenemos un ejército más grande, pues tenemos que ir manejándolos todos, y está muy bien. La anterior entrega tenía multi. El 2 tenía multi, sí. Porque en esta ocasión creo que le dieron bastante importancia. Sí, el tema tenía multi, ¿no? Tenía multi. Después presentaron también el nuevo Batman, una nueva versión del Batman Arkham City, Armored Edition. Hicieron hincapié sobre todo en las funciones del mando. Técnicamente, pelín mejorado respecto a lo que ya hemos visto en PS3 y 360, pero que viene con novedades jugables bastante importantes gracias al mando. Y contenidos. Y contenido extra, sí. Sí. ¿Qué pasa, Gaspar? Pues yo en los vídeos que vi, perdona, pero no lo vi mejor que Play 3 y 360. Vi unos yagis enormes, las texturas de la ropa y esas cosas se veía fatal. ¿Cuánto te duró el Batman Arkham City? Vi los vídeos, te estoy diciendo. No, lo que hice o tú Gaspar, jugaste la versión de Wii U también, razón. Oscar. Vi un vídeo en Play sacado directamente de una pantalla que está, bueno. Y se ven yagis nada por demo técnica que está en desarrollo. Bueno, a ver, yo hoy vi una comparación en imágenes de la versión de PlayStation 3 y la de Wii U. Y en el tema del brilli-brilli y ciertos efectos, mejora obviamente a lo que ya hay. Pero es lo bueno, que digo. No sé qué has visto tú, Oscar, pero yo lo que bueno, vi ya os pondré es la, problema la imagen brutal que viene en las texturas. Nada de que ver con el Assassin's Creed, por ejemplo, que yo os digo, está en desarrollo mejor, pero porque no es lo mismo. O sea, no es coger el juego, copiar y pegar. Hay que hacer muchas cosas para que el juego funcione bien en la no, Wii. Entonces, en eso en Wii lo tenemos claro todos. Entonces, no, pero en muchos casos vemos juegos que tienen un aspecto asqueroso o problemas cuando los presentan y luego ya no los tienen. Pero es que los Batman Arkham City, en teoría, para Wii U ya está casi acabado, prácticamente acabado. Va a ser juego de lanzamiento. Y fue uno de los juegos que más tiempo le dedicaron. O sea, debía ser uno de los lanzamientos estrellas, sí, con la Arkham Edition esta, por cierto, y no se veía muy allá. ¿Qué has dicho antes? ¿Qué se ve mejor en Wii U? ¿En Assassin's Creed 3 has dicho? Yo lo que he visto me da la impresión que sea mejor, sí. Vale, da igual, es lo mismo. Comparado con el Batman, por ejemplo. Sí, a comparar. Se ve mucho mejor terminado. Sí, sí. Sí, sigue. Y Assassin's Creed 3 me parece mejor en Wii U que en Play 3. Va, da igual, claro, da igual. Como ya has visto las dos versiones, tal cual. Batman Arkham City Armored Edition para Wii U. Y mucho hincapié en la tecnología con el mando. Muy importante. No mostraron gameplay real. No mostraron gameplay real. Y ahora vamos con otro de los momentos épicos de la conferencia. Ya no solo por el juego, sino por Reggie con el mando de Wii. Vamos con el Zombie U de Ubisoft. Un juego con un concepto bastante, bastante bueno, bastante interesante, en el que tenemos que sobrevivir en primera persona en una ciudad llena de zombies. Y bueno, el mando sirve como visor para todo tipo de cosas, desde, no sé, rifle francotirador a escanear un panel numérico para poder abrir una puerta. Todo esto en tiempo real y con los zombies en el cogote. A mí el concepto me encantó. Bueno, pero yo soy fan de zombies. Lo así que enseñaron que era un concepto de juego. No era el juego real. Más tarde sí que hubo gameplay real. Y en fin, no era hecho, solo el concepto. Está muy avanzado el juego, sí. Y ya se vio vídeos casi terminados. Eso sí, sí, técnicamente una patata. Técnicamente, pero jugablemente sí. Muy interesante. Sí. Mm. Muy interesante. El momento Reggie vino porque el señor de Ubisoft le dijo que se pusiera el mando dentro de, o sea, centrado en la cara, y que el mando iba a escanear su cara y le iba a transformar en una cara de zombie. Ahí empezó Reggie a hacer las muecas. Y bueno, momento GIF brutal. Momento GIF. Y que seguramente lo habréis visto en algún foro. Sí, en algún foro. Aquí quiero dar un voto de confianza a ZombiU porque vi varios vídeos de gameplays y tal. Y si bien es cierto que el diseño de los enemigos eso se ve un poco pobre, lo que son los escenarios, luz, iluminación, niebla, partículas, o sea, cosas van por ahí y tal, se veía bastante bien que he trabajado, lo vi a un nivel bastante aceptable. Yo espero que el tema del concept no sea como pasó en su día con Red Steel y Wii, porque aquello también prometía, al final Red Steel es un truño. A mí esto me interesa bastante y yo espero y deseo. Hombre, que... Pero si se repite la historia, Zombie U 2 era muy bueno. Sí, y con otro diseño, con otro tipo de... defectos. Bien, ahora vamos con un clásico en los últimos años, que es el New Super Mario Bros. U, con lavado de cara gráfico. Bueno, se... muy ¿qué bien. Pasa, tío? Lavado de cara gráfico. A claro. Ver, es muy leve, pero se ve mucho hombre, mejor. Gaspar, se mejor. Ya se ve a 720p. Y se ve mucho mejor. Yo pensé que ibas a decir 1080, qué pena. Joder. A mí me ha gustado mucho ese juego. A sí. Mí también. Me ha parecido me pareció precioso, artísticamente sí. Precioso. Que técnicamente sea más simple que el mecanismo de chupete. Vale, pero me parece precioso. Tío. Joder, es que pones el Rayman al lado y parecen de generaciones distintas. Bueno, muy bien, vale. Pero es perfecto. Que Rayman es otro sistema, no es entre pero es que Rayman. Aparte, el diseño. Son sprites, Rayman. El nuevo. ¿Y qué es el New Super Mario? Pues es diferente, este es en 3D, tío, es diferente. ¿Qué coño vas en 3D si son plataformas en 2D toda la vida? A ver. El diseño de ambos juegos ya es diferente. El Rayman es un juego con un diseño mucho más elaborado. El tipo de diseño del New Super Mario Bros. Este es un diseño muchísimo más simple. Que no quita que sea peor, sino más simple. Intentando tirar un poco por el concepto clásico de los Mario. Como cualquier juego de Mario, Gaspar. Es que además, ya te lo hemos dicho, Mario es un juego atemporal. Es decir, seguirán siendo así siempre. Siempre, siempre y siempre. Y es lo que la gente quiere realmente. Porque para Mario en 3D ya está Mario Galaxy y lo que salga posteriormente. Pero Mario en 2D siempre seguirán siendo pero así. Los Mario en 2D han ido evolucionando gráficamente. ¿Cuál es? El Super Nintendo mismamente dice el ejemplo de Super Mario World y después claro. Ves el Yoshi Island. Pero es que ahí eran sprites. Pero aquí son generaciones en 3D, solo que en un scroll horizontal. Y hay un cambio brutal. Pero yo ya no solo evolución gráfica, sino el aspecto gráfico. Gaspar, estamos hablando de Super Mario Bros. No sí. De Super Mario Yoshi Island y demás. Super pero Mario vamos a ver, Bros. Un momento, ¿para qué Bros. Tiene que evolucionar ese juego gráficamente? No hace falta nada, porque ya es perfecto. O sea, tú te cuento una cosa. Podemos poner un Mario hiperrealista con polladas y... Es que yo no pido eso. Pido que se aproveche Gaspar. El hardware de la máquina para mostrar algo como... El pero Rayman. Gaspar, pero Gaspar... Tan difícil es. El Rayman, ¿tú te piensas que Rayman aprovecha ingentemente el hardware de... Un millón de veces más que New Super Mario pues Bros. Pues te equivocas completamente, porque Gaspar. El otro es el de Wii... Con unos fondos nuevos y HD. Y a tomar por culo. Es un hombre, punto de frito. Y eso te parece... Pero te es que no, volvemos no. A lo mismo. El diseño tío. De niveles será completamente diferente. Gaspar, no empecemos a torear ya a estas horas de la vale, noche. Vale, sí. Como si coges Little Big Planet y te haces los diseños con el diseño de niveles. Que con el chino me parece... El diseño de niveles es donde hay más trabajo en plataformas. Que aún no hemos visto. Hemos visto un puñetero nivel del juego. No empiezas a dar cosas por sentadas, Yo estoy hablando del apartado estético y gráfico, que me parece... No, has hablado también de que es igual sí, que los me otros. Me parece un puñetero y eso refrito. Se presupone que jugablemente va a ser idéntico y los niveles van a ser idénticos. No tiene por qué ser así. Iba a decir más, pero si no le destripo a Oscar la conferencia. No, dilo. Ya da igual, ya la destripaste. Y después ves otro para 3DS. Joder, que es casi igual que el de Wii U, tío. A mí se me cae la cara de vergüenza. Presentas dos juegos prácticamente iguales. Pero si tú no tienes vergüenza, ¿qué se te va a caer? Y después, es que ves el Rayman y ves el Trine, que está a 1080, 2D, y dices tú... Pero es que Trine es otro... ¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Juego, ¿pero qué coño me intenta además, vender Nintendo? Trine es un juego anterior, es que es otra cosa diferente. Ven, en fin, sigamos dejando a un lado las troleadas de Gaspar, que está troleando a Mario vilmente. Seguir defendiendo a Nintendo y que se sigue metiendo a hablar. Otro bloque, yo creo que el bloque... Para mí, o de los más interesantes, lo pasaron a velocidad del rayo, que fue los juegos CERT. Juegos muy interesantes, en muchos de los casos juegos que ya están en la calle, pero son juegos que presentaron y los presentaron de refilón. Sí, o sea, Mass Effect 3, uno que va a salir este verano que es Darksiders 2. Fue un poco avergonzante que le dieran tanta importancia al sistema. Sí, a temas como Nintendo Land y sí, después. Y luego esto, que, esto, que es que chicha de verdad, pues los pasaron. Juegos de lanzamiento. Sí. Pues, otro juego, a mí me llamó muchísimo la atención, es el Lego City Undercover, creo que era así el título. Un juego tipo sandbox que parodia otros juegos y películas, series, y que a mí me llamó muchísimo la atención. Sí. A nivel técnico, hombre, a mí es un juego que me pareció bonito. Típico Lego, estilo típico de los Lego, pero una buena resolución, la pantalla muy limpia, en fin. Se veía mejor que los juegos. Sí. Y parecía mucho más profundo como juego. Un argumento, no sé si, un poquito macarra, que es el que le da ese era punto. Era todo de coña, el juego estaba muy guay. A mí me llamó muchísimo la atención. Este es lo mejor que vi ahí. Reguille consiguió lo que quería. Dijo que quería un Grand Theft Auto en Wii y ya lo tiene. Bueno, ¿qué más hablaron? El Paper Mario este 3DS, que la verdad es que yo no me enteré muy bien de qué iba, si eran minijuegos o... Ese no, momento estuvimos un poco distraídos. Exacto. Y realmente no sé muy bien cuál es el concepto de este juego. Pero como sí, hay un Paper Mario para 3DS. Yo por lo que he vivido el concepto de los anteriores. Pero más plataformero como el de Wii o juego de rol como el de GameCube. No, creo que es una mezcla un poco de ambos, por lo que se vio, ¿eh? Tenías combates y aparte zonas de plataformero. Sí, bueno, pues entonces era un poquito el concepto del juego de Wii, que era más plataformero que nada. En fin, un juego de Mario nunca está de más. Y además un Paper Mario que tiene otra estética muy, muy guay. Y bueno, la verdad es que Nintendo tenía muchísimas cosas que enseñar y se pararon demasiado en cosas que no son tan interesantes. Los juegos los dejaron un poco de lado. Yo no sé qué piensa Nintendo del E3. ¿Qué es para Nintendo el E3? O sea, una feria de videojuegos en la que los videojuegos pasan a un segundo plano y lo que intentan es vender un poco la marca Nintendo, o en este caso la consola, con aplicaciones un poco que se alejan de lo que nosotros queremos o de lo que realmente los jugones queremos. A mí no me gustó que no enseñaran ningún gameplay de nada en vivo. Eran todo vídeos. Sí. Y eso no está bien. Es que es lamentable que si se enseñasen vídeos gameplay, por ejemplo, en la conferencia de Ubisoft y no la de Nintendo. Es lamentable eso. A mí lo que más me gustó la conferencia de Nintendo, y es bastante curioso, fue el nuevo Luigi Mansion 3DS. Bueno, pero eso ya lo presentaron el año pasado. Sí, pero el cambio que ha pegado, la evolución gráfica que tiene el juego es bastante notable. Gráficamente es pobrísimo, o sea, comparado con el de GameCube. ¿Viste el de año pasado? La evolución que ha pegado el juego. Sí. Hombre, hay que tener... Ahora en vez de tener 20 píxeles mal puestos, tiene 10. Y para mi gusto se ve muy bien. A mi gusto no. Bueno... como queda poco tiempo y ya acabaste, ¿no? Sí, solo quería decir que Nintendo se molestó nada más en sacar juegos que vayan a estar en el lanzamiento de la consola o meses posteriores, 2 o 3 meses posteriores al lanzamiento. No ha mostrado nada que se vaya más allá de esa fecha. No ha mostrado nada de retro, no ha mostrado nada de Monolith. En fin, se ha ceñido única y exclusivamente a los juegos que van a salir con la consola. Y ya para terminar, tampoco comentaron fecha de salida o precio de Wii U. No, otra de las cosas dijeron holidays, o sea, dijeron que saldrá en las vacaciones de Navidad, pero ya, no... ¿Qué me dicen con eso? Claro, no especificaron. O sea, por decir, no nos han dicho ni la memoria interna de la consola, que es algo que debería saberse, ¿verdad? También debería saberse qué capacidad de procesamiento tiene. Sí, y tiene una gráfica Atirradeon. Tiene una gráfica Atirradeon. Atirradeon. De alta definición. HD, ¿no? Sí, HD, es verdad. ¿Quién es moco de pavo, O sea, tiene una serie 4000 HD. Me la voy a jugar con un chiste. Una 4000. Son dos Wii pegadas con calor. Mierda, macho. 4570. Sí, la verdad es que. A ver, tío. Qué mierda. Y aparte lo presentaron por todo lo alto, Ya tenemos especificaciones. Que Nintendo tiene una gran evolución. Ha pasado de los TED a aprender a usar SADES. Ahora debe estar con el abecedario. tenemos que ir a lo que si queda poco tiempo, no da tiempo a... Yo, si queréis, podemos seguir desvariando un poco de la conferencia de Nintendo o de lo que vosotros queráis. Son dos cosas. La primera, que es que hubo una conferencia de PC, pero no era únicamente de una distribuidora de PC, ni mucho menos. Era una conferencia dedicada a la plataforma PC, que la encabezó Keith Newell. De esto no hay imágenes, han ido algunos reporteros y tal, lo han cubierto. Y básicamente, gente que ha estado ahí, pues han estado Gabe Newell, ha estado Notch, el tipo que hizo Minecraft, y gente del estilo, ¿no? Presentaron juegos, algunos de ellos exclusivos para PC y algunos de ellos exclusivos para Steam, bastante competentes. Presentaron videojuegos, nada más, que fue además uno de los mensajes de la conferencia. Nosotros hemos venido aquí a presentar videojuegos. Qué Jaime. Y también, Notch, por ejemplo, terminó diciendo una frase que era la siguiente: no hace falta E3, todo lo que queréis lo tenéis en vuestro disco duro. Que bueno, no está bien. En el caso del porno es completamente cierto. Gabe Newell se mostró muy, emocionado con el movimiento indie. De hecho, dio paso a muchos de los desarrolladores indie. ¿Gabe Newell? Sí. No me extraña, porque se le da pasta a Steam. Le da pasta a Steam. Joder. No, pero... Bueno, básicamente lo que se trató de hacer era, mostrar cosas. Por ejemplo, se mostró el Watch Dogs en esa conferencia, haciendo hincapié en que la versión que se había visto era íntegramente de PC. Que nada de Next Gen, PC. Efectivamente, el tipo que fue a presentar decía, cuando presentaron en tema de Ubisoft, dijo, la gente nos dijo que esto era Next Gen. No, PC medio de hoy en día. Y bueno, un poco ese mensaje, ¿no? De, eso molamos, de PC medio. PC en medio. PC medio. Gaspar, tu PC no es un PC medio, es un PC patata, del siglo pasado. ¿Vale? No, mi PC es PC medio, punto. En tu mente, en tu mundo feliz de Gaspar, sí. ¿Vale? Le cambias, le metes una gráfica un poco mejor, es un PC medio. Sí, una media mierda. Media, efectivamente. A lo que íbamos. Bueno, la conferencia eso se desarrolló mostrando juegos, algunos de ellos exclusivos para PC y tal. Evidentemente no estamos hablando de super franquicias de la hostia, sino juegos totalmente nuevos y tal, que bueno, ya se verá. Y también pues se habló de Star Wars 1313, la versión de PC que se mostró, impresionante, uno de los juegos de E3 también. De hecho ganó el premio a juego de E3. Hombre, es mi juego más esperado de todos los tiempos. Impresionante técnicamente, lo de juego de E3 ya... No, pero lo ganó ganó el premio de juego de E3. Lo ganó. El mejor juego de E3 no fue el Assassin's Creed. No. Yo sigo a Star Wars en general en Facebook, y lo ponía, que ganaron el premio a mejor juego de E3. Y nada más que añadir, vamos a hacer un qué hemos aprendido hoy, pero en qué hemos aprendido, si os parece, decimos quién fue para nosotros el ganador y perdedor de E3. Así que vamos con qué hemos aprendido hoy. Señor Jorge, pues yo he aprendido que el ganador del E3 es Ubisoft de calle, con Watch Dogs, y luego, sin ser desarrolladoras, mi juego favorito de este E3 es el Star Wars, y es mi juego más esperado para los próximos años, así que esperad noticias de este juego, porque va a haber muchas. Para mí la sorpresa fue Watch Dogs, porque no creo que nadie se lo esperaba que presentaran algo tan desarrollado. Y sobre todo Nintendo, porque vale que la Wii estaba muerta, pero es que no presentó nada. Y ahora va a tener que esperar hasta diciembre hasta que le salga la Wii U. Efectivamente. ¿Perdedoras? Todas. Diría que se salvaría Ubisoft, pero no presentó Beyond Good and Evil 2, así que también se pierde. Exacto, como no presentó el juego que quería Gaspar, a todos por culo. Pues sí, a la mierda todas. Yo creo que es indiscutible que todos creemos que Ubisoft ganó el E3 de calle en cuanto a conferencias, porque es cierto, fue la más amena y fue en la que más juegos se presentaron, que Sony también presentó juegos, como decía David. Para mí, yo apunto tres nombres, que son Far Cry 3, Watch Dogs y The Last of Us. Y Beyond también lo apuntaría, pero quiero saber algo de gameplay, o sea, ver realmente cómo es ese juego. Y bueno, de Nintendo decir que me hubiera gustado ver algo más de la chicha, que son los juegos. Pues para mí la sorpresa de este 3 fue Doom 3 BFG. Realmente fue Beyond de PS3 como sorpresa, vaya, como juego no esperado. Me estoy enamorado de The Last of Us. Creo que a nivel de plataformas, y aunque pueda parecer un poco Sonyer, creo que PS3 ha sido la ganadora, por una razón muy sencilla. Aparte de todos los multis que ya se han confirmado, también añade sus propios exclusivos, que también son de gran calidad. Y las grandes derrotadas, para mí ha sido Microsoft la gran derrotada, y la gran decepción Nintendo. Ese ha sido el E3 para mí. Pues, bueno, yo corregiría y diría, no Nintendo, sino la consola que presentó la nueva, Wii U. Porque 3DS ha sido muy... ha presentado lo que ya se sabía y bien. Joder, hoy estaba bueno, fire este tío. Vamos a acabar el programa. Yo... bueno, antes de acabar el programa, DP, muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí. Que ha subido. Es una pasada ver esto. Lo recomiendo, bueno, venir. Pues sí, venid, aprovechad, venid. Estáis invitados. Os abrimos invitados. Las puertas. Muchas gracias por venir. Y ya finalizo diciendo que, bueno, para mí la sorpresa del PC fue Watch Dogs. No esperaba un juego así, la verdad, no esperaba. La sorpresa del E3. De E3, no, sí. Y de PC también. Y de PC también. Joder, se sabía francamente bien, ¿no? La verdad, no.